Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor. Amén. Grande es el plan y grande es tu amor para salvarnos. Amén. Gracias porque en este día santo nos gozamos en tu palabra, en la victoria de Cristo sobre la muerte, en todo lo que Él hizo para comprobarnos por la Escritura que Él era el Mesías que había de venir y que ya vino y que ahora está sentado a la diestra de Dios. Amén. Gracias porque tu palabra es verdad. Amén. Porque tu palabra nos afianza en que pase lo que pase en este mundo, aunque los montes se traspasen al corazón de la mar, aunque la gente ande angustiada con angustia profunda en su corazón, tenemos alguien en quien poner nuestra confianza. Amén. De una manera genuina, de una manera que no nos sentiremos ni seremos traicionados. Gracias por tu palabra. Acompáñanos una vez más con la bendición de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Bien, hacemos un repaso, que Cristo, aquel viernes cuando murió, se estaba conmemorando la Pascua, ¿verdad que sí? La Pascua que conmemoraban los judíos, y aquí tenemos esta ilustración. Se hacía el 14 del primer mes judío, más o menos para nosotros entre abril y marzo, ¿sí? Ese día cuando Cristo muere a las 3 de la tarde pasan tres cosas, ¿se acuerdan? La repasamos. A ver, la primera, ¿cuál es? Sí, hay un terremoto, hay un temblor, y debido a ese temblor suceden algunas cosas. ¿Cuáles son? Se rasga el velo del templo. Amén. El cordero, ¿verdad? Se escapa y las tumbas, hermana. Las tumbas se abren. Las tumbas de unos ciertos justos quedan abiertas, pero solo quedan abiertas. Quedan marcadas para en unas cuantas horas más adelante puedan ser ¿qué? Resucitados. Amén. ¿Verdad? En este momento, cuando Cristo muere, su corazón deja de latir para darnos a nosotros un nuevo corazón. Amén. Por eso el salmista dice, crea en mí, oh Dios, un corazón, ¿qué? Nuevo. Un corazón limpio, un corazón nuevo. Renueva un espíritu recto dentro de mí, ¿verdad? En este mismo momento, cuando Cristo muere, se cumple lo que dice el libro de Oseas, ¿se acuerdan? No, es Oseas capítulo 13. Oh muerte, yo seré tu muerte. Verso 14. Oh muerte, yo seré tu muerte. Amén. Amén. Ahí se cumple. Ahí es donde Cristo entra a la muerte y obviamente con su muerte conquista a la muerte y saca a los cautivos. ¿Cuándo los saca? Cuando Él resucita muy temprano de mañana, el día siguiente al día del sábado, ¿verdad? Que sería el día 16, allí Cristo lo resucita. Oh muerte, yo seré tu muerte. Amén. Y en ese momento, cuando resucita, vence a la muerte. Gloria a Dios. Vence a la muerte. Y entonces va a su padre, y cuando regresa con un cuerpo glorificado. Mientras él va a su padre, los que resucitan ya con un cuerpo glorificado, ¿se acuerdan? Es el primer día de la semana, y predican durante 40 días a los que no habían, ¿qué? Entendido el mensaje de la gavilla, me sirve, ¿verdad? Sin embargo, Cristo nada más predica a sus discípulos, y la Biblia nos muestra algunas predicaciones que tuvo, como... A los de Maús, ¿a quién más? Los del aposento alto. Los del aposento alto. Cuando se reúnen con Tomás. Cuando se reúnen con Tomás, y dice la escritura que una vez se apareció a 500. Imagínense. Wow. A 500 discípulos de los suyos. Amén. ¿Sí? Y aquí tenemos algunas citas, ¿verdad? Y les dijo, sopló y dijo, ¿recibid qué? Mi espíritu. ¿Sí? Y la Biblia dice que a estos Hechos capítulo 1 verso 3, ¿ya traen sus Biblias, hermanos? Sí. Sí, porque vamos a continuar con el estudio. Vamos a continuar, a ver qué pasó durante esos, después de esos 40 días. Bueno, ya vimos lo que predicaron los que habían resucitado con Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Qué predicaron ellos? El plan de salvación, que la resurrección era real, que Cristo los había levantado y habían escuchado su voz. ¿Sí? Con muchas pruebas convincentes estuvo con ellos. ¿Cuántos días? 40 días. ¿Por qué 40 días? ¿Cuándo vino el Pentecostés? A los 50. Faltaron 10 más, pero Cristo había ascendido. A ver. ¿Le faltaron 10 días más, dice nuestro hermano? Sí. Sí, a ver, vamos a ver. Entonces, ¿o fueron primero 10 y luego 40 para sumar los 50, o fueron a la inversa? Es lo que vamos a estudiar. Amén. Exactamente. Es lo que vamos a estudiar hoy, porque dice aquí que anduvo con ellos con muchas pruebas convincentes durante 40 días. Durante esos 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. Amén. Ya con un cuerpo glorificado se les aparecía. ¿Sí? Se les hacía visible. Hermano, qué momento ha haber sido para eso. Recuerden, este es un curso de profecías, de entender otra vez la Biblia, volverla a entender, porque no lo habían entendido. Razonarla. Sí, es como tú que has escuchado, todos hemos escuchado, pero cuando decimos, entonces eso significa, uno empieza a repasar todo y a preguntar otra vez todo, ¿verdad que sí? ¿Cuánto nos pasó eso? ¿Verdad? Pues a todos nos pasó, ¿verdad? Entonces esto es así, hermanos, en 40 días, 40 días tuvieron que los discípulos entender esto. Los resucitados anduvieron predicando, pero llega el día ¿qué? 40. Llega el día 40. ¿Qué pasó en el día 40? Ascensión. Exactamente. Varones galileos. Vamos a ver qué es lo que pasó en el día 40. ¿Sí? Incluso lo podemos leer, ¿verdad? Ay, qué bello texto. Amén. Lo podemos leer. Vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 1. Y vamos a comprender la relación entre Cristo, ¿verdad? La ascensión, los que quedan aquí abajo, y a qué va Cristo allá en... ¿Y a dónde va? Hechos capítulo 1. Libro de los Hechos, capítulo 1. Donde quiera que estén, abran la palabra de Dios. Hechos capítulo 1. Después pasaremos a Romanos, pero primero ahorita aquí en Hechos capítulo 1. Dice así. Verso 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Es decir, habían estado 40 días allí, rodeando. ¿Verdad? Estando en la ciudad, pues. Les dijo, no se vayan. No se vayan. Espérense aquí en Jerusalén. Verso 4, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. ¿Ya habían recibido el Espíritu Santo? Sí, al principio. Al principio, en el primer día de la semana. Pero les faltaba entonces, ¿qué? Pues el discernimiento de la palabra, el entendimiento. Bueno, ya lo tuvieron durante esos 40 días, pero le faltaba algo más, le faltaba ser bautizados. Amén. En el Espíritu Santo de una manera total. No que la obra primera del Espíritu Santo haya sido defectuosa, sino que no fue una obra total en ellos. Sí, porque el primer día no hablaron. El primer día cuando se les dijo, reciban el Espíritu, ¿se acuerdan? Juan capítulo 20, ese día no hablaron en lenguas. Ese día no hicieron milagros. Ese día no sanaron a personas. Ese periodo de tiempo era preparado. Ellos tuvieron, podemos decirle así, tres periodos de tiempo, ¿verdad? incluso podríamos decirle cuatro. Después de que Jesús resucita, están tristes y apesadumbrados. Primer periodo, ¿verdad? Segundo, cuando Cristo viene y se desaparece, es un periodo de confirmar la profecía y la doctrina en Cristo. Amén. Amén. Pero viene el tercer periodo, que sería el periodo cuando Cristo asciende a los cielos. Oh, hermano, ahí cambió todo. Ahí, ese es un periodo de escudriñamiento de corazón. Amén. Y de decir, sí quiero ser usado por Dios y para Dios. Amén. Amén. Vamos a leer lo que dice la Escritura. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Todavía en ese periodo de los 40 días no tenían ese poder. Todavía no podían orar por los enfermos y sanar. Pero sí habían ellos entendido ya las profecías en relación con Cristo y el santuario. Amén. ¿Sí? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de ¿dónde? De la tierra. Después de decir esto, mientras ellos le veían, ¿qué dice aquí? Él se elevó o fue elevado. Fue elevado. ¿Qué significa fue elevado? ¿Alguien qué? Alguien lo elevó. ¿Amén? Amén. Obviamente el poder de Dios. El poder del Padre. Y hermano, así como Cristo fue elevado, así se promete a todos los que mueran en Cristo ser elevados. Amén. Amén. Amén. Fue elevado y una nube le recibió ocultándole ¿de dónde? Ocultándole de sus ojos. Ahora hermanos, cuando Cristo es elevado, miren lo que dice aquí. Había llegado el tiempo en que Cristo había de ascender al trono de su Padre como conquistador divino. Había de volver con los trofeos de la victoria a los atrios celestiales. Antes de su muerte había declarado a su Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Después de su resurrección, se demoró por un tiempo en la tierra, con el fin de que sus discípulos pudieran familiarizarse con él en su cuerpo resucitado y glorioso. Amén. Amén. Ya, hoy se apareció aquí Jesús, se apareció allá, ya se les hizo familiar. ¿Sí? Había demostrado el hecho que era un Salvador vivo, sus discípulos no necesitaban ya asociarle en sus pensamientos con la tumba, podían pensar en él como glorificado delante del universo, ¿qué? Celestial, que es a donde iba, ¿verdad que sí? Ahora, ¿con quién se fue Jesús? Efesios capítulo 4. A ver. Efesios capítulo 4, verso 7, verso 8 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a dónde? A lo alto. Subiendo a lo alto, llevó cautiva ¿qué? La cautividad. Esto en primer lugar se cumplió con Cristo. Cuando Él resucita de la cautividad ¿de quién? De la muerte. Pero Él sube después de 40 días y ahora no va solo. Ahora ¿con quién va? Con los redimidos resucitados de aquel momento. Exactamente, con los redimidos resucitados. Muchos de la iglesia piensan que en el primer día de la semana cuando Él resucitó, se llevó a los redimidos. No, eso no es así. Cuando usted lee deseando a las gentes, usted lo va a entender. Sí. Todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. Mientras ascendía, iba delante de él. Y la multitud de cautivos libertados en ocasión de su resurrección, ¿qué? Le seguía. Los ángeles iban adelante, él iba en medio, y atrás iban los resucitados. Cuando Cristo había resucitado, ahora iban ellos ahí. Todos los resucitados, ¿cuánto tiempo estuvieron en la tierra? 40 días con un cuerpo glorificado, también apareciéndosele a las personas, predicando de Cristo. Pero ese no era su fin. Su fin de él, de ellos, era donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Amén. Amén. Sí, ese era su objetivo, hermanos. Sí. La hueste celestial con aclamaciones de alabanza y cántico celestial acompañaba al gozoso ¿qué? Sí. Al gozoso séquito. Pues decía a todas las gentes, nos habla de Mateo, de el Salmo capítulo 24. Vamos al Salmo capítulo 24. ¿Quién es este rey de Israel? En el Salmo capítulo 24, obviamente está antecedido por el Salmo ¿qué? Hermano, ¿tú sabes qué es el Salmo 23? Sí. El pastor. ¿Es el Salmo de qué? Del pastor. El buen pastor. ¿Jehová es quién? Mi pastor. Nada. Mi pastor. Ese salmo generalmente lo usamos para dar consuelo a nuestra alma, ¿verdad que sí? Para darnos consuelo, para consolarnos, pero también lo usamos para que otras personas se consuelen. Pero hermanos, proféticamente, este salmo antecede al Salmo 24. El Salmo 23 es Cristo en la cruz del Calvario. Salmo 24 es Cristo ascendiendo a los cielos. Amén. Sí, por eso recuerden que los salmos, muchos de los salmos se aplican, muchos de los salmos son mesiánicos, es decir, con referencia al Mesías que había de venir. Sí, solo pensemos, porque esta es la fortaleza que recibe Cristo en la cruz del Calvario. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Amén. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Recuerda que Cristo no tenía otro a quien ir y quien le consolara más que su Padre. Amén. Confortará mi alma, guiaráme por senda de justicia, por amor de su nombre. Amén. Sus discípulos lo habían abandonado. Pedro dijo, yo no sé de qué me hablan. Y la fortaleza en la cruz del Calvario, Cristo la encontró en su Padre. Por eso dice el verso 4... Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Amén. Eso es lo que dice el Salmo 23. Y si ustedes leen el Salmo 22, dice un grito de angustia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jesús, teniendo esa confianza en su Padre en la cruz del Calvario. Por eso el verso 5 dice, aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aunque le decían, bájate de la cruz y creeremos, lo angustiaban mentalmente los que han leído a todas las gentes. En presencia de mis angustiadores, ungiste ¿qué? Mi cabeza con aceite. Y vamos a ver que ese ungimiento viene más adelante, ¿sí? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y qué dice ahí? Y en la casa de Jehová. Y en la casa de Jehová volveré a mi casa. Moraré. Moraré, ¿por qué dice? Por largos días. Por largos días. ¿No iba a ser esa la experiencia de Cristo otra vez? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Por eso Cristo en la cruz del Calvario dijo: Eli, Eli, lama sabactane. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aún así, Jesús lo fortalecía. ¿Amén? Amén. Aún así, Jesús lo fortalecía. Entonces sigue el Salmo 24. Cuando Jesús asciende al cielo, ¿sí? Van cantando, ¿verdad? Van cantando el verso 3. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de ¿quién? De gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará ¿qué? El rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el rey de ¿quién? De gloria. Amén. A ver, hermanos, esas puertas eternas, ¿de qué son? De perla. Oro puro. No, bueno. ¿Puertas de qué? Bueno, sí, los hermanos dicen de oro puro, de perla. Pero esas puertas, una casa, digamos, tiene puertas. ¿Y esas puertas de qué? ¿De qué edificio? ¿De qué edificio son? Ah, pues fue del tabernáculo celestial, del santuario, entrando con dignidad a buscar a su Padre. ¿Del lugar santísimo? ¿De qué son? Ofrecer el sacrificio No, es el sacrificio, ya lo había ofrecido. Sí, sí, o sea, para presentar lo que hizo para si era aprobado o no. No, pero eso ya fue acá, en el primer día de la semana. Cuando Cristo resucitó, eso ya había pasado. Ahora estamos 40 días después. Sí, 40 días después, llevando la primicia. Yo creo que sí fue de las puertas. A ver, porque si alguien, usted va a predicar y usted sabe el santuario, le van a predecir, a ver, dinos de esas puertas. Bueno, lo vamos a ver, la misma escritura nos dice, ¿verdad? Porque recuerden que en ese momento él asciende ¿a dónde? Él asciende al cielo. Obviamente se abren las puertas y ahorita vamos a ver. Ahí está el trono y en derredor del trono, ¿verdad? En derredor el arco iris de la promesa, ahí están los querubines, los serafines, los comandantes de las huestes angelicales, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. ¿Qué día? El 40. El día 40. Entonces en el día 40, cuando él está ascendiendo. ¿Sí? Cuando él está ascendiendo. ¿Sí? Ahí está el concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado. Ahí están. Sí, aquí dice, todos están ahí sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio. Todos están allí para dar la bienvenida. ¿A quién? Al Redentor. Al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar ¿qué? A su rey. Su rey. ¿Se acuerdan que Colosenses 2 dice que triunfaste sobre ellos en la cruz? ¿Se acuerdan? Que leímos que despojaste a los principados, públicamente los avergonzaste. Oh, hermano, solo piensen que aquel día, ¿verdad? Aquel día, Cristo Jesús va con ¿quiénes? Va acompañado con los redimidos. Con los redimidos. ¡Qué vergüenza para el diablo! ¿Verdad que sí? Pero, ¡qué vergüenza! Ya el diablo ya no pudo hacer nada para retenerlos, ni no puede hacer nada para bajarlos. Ellos van camino ¿hacia dónde? Ellos van camino al cielo. Hermanos, y la palabra triunfo abarca muchas cosas. La palabra en griego triunfo allí, decía A.T. Jones, abarca mucho. Dice, cuando alguien iba a la guerra, decía A.T. Jones, recuerden que él era un historiador. Y era militar, ¿verdad, A.T. Jones? Cuando alguien iba a la guerra, tenía que traer consigo los despojos de la guerra, para decir que fuese triunfador. Es lo que hizo Cristo. Cuando Cristo va a la tumba, trae consigo ¿a quién? A los despojos, que son los redimidos. ¿Sí? Y después de eso, en la mentalidad romana, cuando se hablaba de un triunfo, porque usa la palabra triunfo, una palabra griega que usaban los romanos, era que el triunfador llegaba con los despojos a la ciudad o con los cautivos. También si habían llevado cautivos a alguien, ¿verdad? Él los tenía que traer. Los libertaba. ¿Sí? Y una vez que llegaba al Senado del Imperio Romano, el Senado del Imperio Romano declaraba válida su triunfo y su victoria. Y después lo subían a un carro de caballos y a darle glorias por su triunfo. Algo semejante está allí con Cristo Jesús. Amén. Amén. Algo semejante está allí con Cristo Jesús. Entonces, vamos a hacer un resumen. Es el día 40, ¿verdad? Jesús asciende, no asciende solo. Cuando va ascendiendo, se cita el Salmo 24. Abrido puertas eternas vuestras cabezas y entrará el Rey de ¿qué? De gloria. De gloria, ¿verdad? Alzado puertas eternas vuestras cabezas, ¿verdad? Y entrará el Rey de gloria. Va acompañado con la multitud ¿de qué? De los redimidos. ¿Pero qué pasa en ese momento? Estamos hablando del día 40. Grábeselo bien. No estamos hablando todavía del día del Pentecostés. Estamos hablando 10 días previos al Pentecostés. 10 días previos al Pentecostés. Entonces, ya que Jesús entra y ahí están los seres no caídos, ahí están los ángeles, los serafines, los querubines, ahí están los, sí, hay seres de otros mundos, ahí están. Dice, pero con un ademán, ¿verdad? Ellos lo quieren adorar. Ahora recuerden una cosa. acá abajo en la tierra no recibió la adoración de María Magdalena, de María Magdalena antes que subiese al cielo. Pero aquí todavía no llega al cielo, ya después de 40 días, y no quiere recibir la adoración de quienes, de los seres no caídos. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, con un ademán los detiene. Todavía no. No puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. ¿Por qué? Entra a la presencia de su padre, señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados, alza sus manos que llevan la señal de los clavos, presenta los trofeos de su triunfo, ofrece a Dios, ¿qué dice aquí? La gavilla. ¿La gavilla de qué? De las primicias. De las primicias. ¿Otra vez? A los días 50, ¿no? No, no, en el 40. No, este es el día 40. Ah, está bien. Este es el día 40. Repito, muchos están pensando que cuando Cristo resucita el primer día de la semana, ¿sí? Llevó ahí conjuntamente a quienes. A todos, a los redimidos. No, hermanos. Todo fue por partes. Todo fue por partes. 40 días después los llevó. ¿Vamos bien? Sí. Amén. Sí, 40 días después. Los presenta. Y les dice, todavía no, porque tengo que presentar al Padre la gavilla, ¿qué? De las primicias. Es decir, aquellos que resucitaron con él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Amén. Se acerca al Padre ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido ese compromiso cuando sobre la cruz exclamó, consumado es, se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara, Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. ¿Sí? Ahora, aquí, ¿dónde está Cristo? ¿En el cielo? Sí, delante de su Padre, en el trono de su gracia. Delante de su Padre. ¿Y cómo se llama ese lugar? El lugar santísimo. ¿Qué dice Hebreos capítulo 8? ¿Qué dice Hebreos capítulo 8? ¿Cómo se llama ese lugar? El santo de los santos. Sube al santo. A ver, ¿qué dice Hebreos capítulo 8, verso 2? Verso 1 y verso 2. ¿Cómo se llama ese lugar donde subió Cristo? Tiene un nombre. ¿Sí? Esta es una doctrina bíblica. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Hebreos capítulo 8, verso del 1 al 2. Ella lo va a leer. Ok, adelante, Guadalupe. Paulina. Paulina, perdón. Paulina. Sí, claro. Amén. Ajá. Así que la suma de lo que hemos dicho es tenemos tan sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de nuestra majestad en los cielos. Ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Gracias. Amén. Entonces están en el santo. A ver, ¿a dónde entró y a dónde se sentó? En el trono. Se sentó en el trono. A la diestra. ¿A la diestra de quién? Del Padre. A la diestra del Padre. Del trono del Padre. ¿Sí? ¿Ministro de dónde dice? Del santuario. ¿Amén? Amén. Entonces, cuando Cristo va entrando, entra con una multitud de redimidos directamente ¿a dónde? Al santuario. Sí, al santuario. Y es enorme, seguramente. Gigantes. Entró al santuario. ¿A qué parte? Ahora, ¿a qué parte entró? El lugar más santo. Si está en el trono, pues en el santísimo. En el lugar santísimo. En el propiciatorio, en el trono. Bueno, obviamente entró, dice en hebreo, a los lugares celestiales. Y hermanos, la palabra lugares celestiales, solo hay dos lugares. Recuerden que El santuario terrenal es una copia del santuario celestial. El santuario celestial es el original. ¿Amén? Sí, amén. Sí, y Dios le dijo a Moisés, hazte una copia del original. Y cuando Moisés hace la copia, el santuario, ¿cuántos lugares tenía? Dos. Dos, lugar santo y lugar ¿qué? Santísimo. Y el lugar santísimo. ¿Amén? Amén. Sí, lugar santísimo. En relación al trono de Dios, obviamente, ahí dice que se sentó a la diestra de quién, del trono de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 1, por favor. Hebreos capítulo 1, ahí otra vez lo dice, Dios habiendo hablado de muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿qué dice? Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho superior a los ángeles, cuanto heredó, más excelente nombre que ellos. Entonces, cuando Cristo sube al cielo, se presenta ante el trono, ¿es el trono de quién? De Dios. ¿Sí? Así es. Él entra al santuario. Ya en otra ocasión tendremos una oportunidad para explicar, y los que van a ir al Congreso, pues allá se va a explicar, ¿verdad? El trono, ¿verdad? Es algo muy interesante, el trono de Dios. Los que leen primeros escritos, ven que en 1844 Cristo se levanta de su trono. Pasa el Padre también a su trono allá en el lugar santísimo. Léanlo, ahí está en primeros escritos. Sí, para que entiendan esta parte. Ajá. Bueno, seguimos leyendo entonces. Se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está ¿qué? Satisfecha. Entonces los hijos de Cristo, etcétera, ahí está, Satanás queda, está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptados en el amado delante de los ángeles celestiales. Los representantes de los mundos que nunca cayeron son declarados ¿qué? Justificados. ¿Sí? Donde él esté ahí estará su, ¿qué dice aquí? Iglesia. Su iglesia. Ahora su iglesia está ¿dónde? Está en el cielo y está ¿dónde? Aquí en la tierra. ¿Sí? Sigue diciendo, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la orden, ¿qué dice? Adórenlo. ¿Adórenlo qué? Todos los ángeles. ¿Qué día sucedió eso? El día 40. ¿Y qué pasó en los otros días? Hubo oración, ayuno y... Hubo... No, en el cielo, ¿qué hubo? Ah, en el cielo. Estamos en el día 40. Pues A ver, vamos a seguir leyendo. Porque en la tierra hubo oración a ver, y unanimidad. Sí. Dice, Cristo fue las primicias de los que duermen. Amén. Para la gloria del Padre, el príncipe de la vida, debían ser las primicias. La realidad simbolizada por la ofrenda mecida, mira, aquí está. Amén. Cristo es la primera. Pero también ellos son llamados hermanos, dice. Ahora, aquí cita Romanos 8:29. Vamos a la Biblia, vamos a Romanos 8. Y entonces aquí aplica Romanos 8. A ver, eso es muy interesante, hermano. Mira, vamos a Romanos capítulo 8. Recuerden, Cristo está delante del Padre, ya presentó a los redimidos. Y la hermana Juárez dice aquí, Cristo fue la primicia de los que duermen para la gloria del Dios Padre. ¿Sí? Y luego dice aquí más abajo, así también los que habían resucitado habían de ser presentados ante el universo como una garantía de la resurrección de todos los que creen en Cristo como su Salvador, ¿qué? Personal. Ahora miren lo que dice. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos levantará su iglesia y la glorificará con Cristo como a su novia, por encima de principados, por encima de los poderes, por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en los atrios celestiales, el mundo de arriba. Ahora, dice que lo presentó por encima de principados y por encima de todos, ¿qué? De todos los poderes. Vamos a ver Romanos capítulo 8, por favor. Vamos a Romanos capítulo 8. Noten que aquí está el verso 29. Empieza diciendo, porque a los que antes conoció, y se está refiriendo, ¿a quién? a las primicias que también fueron con él en el día 40. Romanos capítulo 8, vamos a leer el verso 29. Dice así: ¿y saben a quién aplica la hermana White estos versos? En la resurrección. No, vamos a ver a quién los aplica. Porque a los que conoció también los predestinó. ¿Se dan cuenta que aquí está? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de quién. De su hijo. De su hijo. Para que él sea el primogénito entre muchos ¿qué? Hermanos. Entre muchos hermanos. Sigamos leyendo aquí en la Biblia. Y a los que predestinó, ¿qué dice? A estos también llamó. Y a los que llamó también, ¿qué dice? Justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué dice? Glorificó. Ahora, ¿quiénes son estos? Exactamente, hermano Teo. Ellos son los redimidos que están ahí. En ese momento, ¿verdad? Él los presenta ante el Padre. Son aceptados, son declarados justos, porque ya habían practicado la justicia en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Sí. Y entonces, en ese momento, se cumple lo que dice aquí. Así también los que habían sido resucitados habían de ser presentados ante el universo como una garantía de la resurrección. Hermanos, Romanos nos dice: a los que conoció también, a ellos que predestinó. A los que predestinó para que fuesen hecho imagen de quién. De Cristo, a ellos también justificó. Y a los que justificó, dice, a ellos qué. También glorificó. Es decir, los, no solamente los resucitó con un cuerpo glorificado cuando lo resucitó, sino que los llevó a su gloria. Amén. Amén. Y están compartiendo con Cristo la gloria de Cristo desde ese tiempo, desde el día 40. Por eso dice aquí: a los que justificó también glorificó. ¿Es pasado, presente o futuro? Pasado. ¿Qué dice justificó y glorificó? ¿Pasado, presente o futuro? Pasado. ¿Pasado? Pasado. La hermana Juárez y los pioneros, especialmente Haskell, un pionero adventista, dice: hermanos, con estos redimidos que son declarados justificados, y una vez que son aceptados ante el Padre, viven en la gloria. Amén. Del cielo. Amén. Amén. Hermano, yo no sé lo que es vivir en la gloria de Cristo, pero ya hay seres humanos y hay hombres que están allá arriba entendiendo lo que significa compartir la gloria de quién. O ser glorificados. Amén. Porque dice: a los que justificó también glorificó. Amén. Amén. Y son ellos. Una muestra fehaciente del poder de Dios. Amén. ¿Esto cuándo sucedió, hermanos? En el día 40. El día 40. Del día 40 en adelante. ¿Por qué? Mira, hermano, estamos ahorita viendo lo que sucede cuando Cristo entra, ¿verdad? Todavía les dice, todavía no puedo recibir su adoración, les dice a los seres de los mundos no caídos. Y esta es una parte de, se llama Spiritual Gifts, Spirit Prophecy, Espíritu y Profecía, tomo 3, no lo tenemos en español, lo tenemos en inglés. Pero ahí hay un elemento muy, muy bonito. ¿Saben lo que pasa cuando Cristo le presenta a los redimidos al Padre? ¿Saben lo que pasa? Miren lo que pasa. Él está sentado al lado de su Padre en su trono. Ya está sentado. Por eso lo primero que ve Esteban es: veo a Jesús sentado ¿a quién? A la diestra de su Padre. Al lado de su Padre. Y esa es una frase que significa que está recibiendo todo el poder. Amén. Que está recibiendo todo el poder. El Salvador presenta a los cautivos que ha rescatado de los lazos de la muerte al precio de su propia vida. Sus manos colocan, ¿qué dice? Coronas inmortales sobre sus sienes. Oh, en ese mismo momento Jesús los corona a los redimidos. Esos redimidos que hacía 40 días estaban bajo el poder de la muerte, son resucitados glorificados, son resucitados con un cuerpo glorificado, pero en ese día Jesús los corona, son coronados. Amén, amén, hermanos. Amén. Miren tantas cosas que pasan en el Evangelio. En ese día, cuando Jesús asciende, los corona. los corona, porque ellos son los representantes y muestras de los que serán, ¿qué dice? Redimidos por la sangre de Cristo de todas las naciones, lenguas y pueblos. Y hermano, esto tiene que ver, quiera o no, con Apocalipsis capítulo 5, donde pone coronas y donde se habla de esto. Dice, y que saldrán de entre los muertos cuando Él llame a los justos de sus tumbas en su segunda venida. Amén. Entonces verán las marcas del Calvario en el cuerpo glorificado del Hijo de Dios. Su mayor gozo se encontrará en la presencia de aquel que está sentado, ¿dónde? En el trono. Entonces, ¿qué está pasando en ese momento? Jesús todavía no recibe la adoración. Se mete con ellos, presenta a los redimidos. Los redimidos reciben coronas, son aceptados, redimidos por la sangre de Cristo, son coronados. Después de que termine esta ceremonia de coronación de los redimidos, entonces es aceptado el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Una vez más. Y entonces se da la orden, adórenle, ¿quiénes? Los ángeles. Adórenle todos los ángeles. Adórenle todos los ángeles. ¿Y cuántos son ángeles? Millones de millones. Millones y millares de millares. Miles de millones y millares de millares están ahí para ver la coronación de los redimidos. Amén, amén. Oh, hermano, qué gran día para estos redimidos. En la tierra los tuvieron como los menos importantes, ¿sí o no? Muchos de ellos, dice, que dieron su vida por Cristo. En la tierra los tuvieron como el desecho de la sociedad. Así como tendrán al remanente al final del tiempo. Este remanente impedirá ¿cómo se puede decir? Que se establezca finalmente el nuevo orden mundial. El remanente lo va a impedir. Amén. Amén. Por el mundo serán desechados. Hebreos te dice, vestidos de pieles de qué? De ovejas, muertos a cuchillo. Pero hermanos, cuando llegan al cielo, aquel día 40 y en adelante, se les da la coronación. Cristo es entronizado y ellos son coronados. Dos cosas distintas, dos cosas diferentes. Ahora, eso que le pasó a ellos, ¿qué dice que es? Muestra de lo que serán los redimidos. ¿Amén? Amén. Hermano, vale la pena continuar en este mensaje. Amén. Caminando. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué dice? La corona de la vida. ¿La corona de qué? De la vida. Y yo te daré la corona de la vida. Hermano, no sé si ya conté esto, porque dicen que pasando los 40 uno se olvida ya las cosas. Pero hermano, hay que ser fiel y fiel hasta la muerte. Amén. Amén. Les comento rápido un testimonio de una iglesia. Y no hace mucho tiempo. Pero creo que ya lo conté, pero lo voy a contar para otros. Y si no le contaba, me dice, no lo ha contado. No lo he escuchado. Me invitaron a la selva Lacandona, donde están los zapatistas. En México. Los hermanos sacaron unas bocinas grandes y me dice, hermano, predique con todo. Y el primer día que predicamos, hablamos del Rey del Norte. El Rey del Norte, el papado. Los hermanos en la iglesia, como era viernes, pero estaban cansados, unos estaban dormidos. Pero el tema lo estaba escuchando un niño católico en el pueblo. Un niño católico y su papá. Y lo estuvo escuchando todo. Todo el tema. Cuando terminó el tema del Rey del Norte, el niño católico le dice a su papá, papá, entonces nosotros somos el anticristo y el Rey del Norte. Mírense, mejor un niño allá afuera lo entendió. Yo no sabía de esta historia. No sabía. Y el papá no sabía qué decirle. Le dijo el papá, mira, si tanto quieren ellos hablar contra el Papa, que vayan al Vaticano. Así le dijo. Bueno, pasó la campaña, todo tranquilo. Y los hermanos me llaman y me dicen, hermano, Dice, nos citaron a junta por el tema que se dio. ¿A junta de qué? Del pueblo. A junta del pueblo. ¿Por qué? Es que este señor, dice, tenía fiesta y ya eran más de las 2 y le fueron a decir, bájele a la fiesta a los policías del pueblo. Dijo, no, dice, porque hace unos días atrás hubo una campaña y nos dijeron que somos los reyes del norte y nos me estaban ofendiendo. Dice, y yo no estoy ofendiendo a nada. Mire, estoy tomando, pero en mi casa. Toda la fiesta es en mi casa. ¿Y por qué no fueron a callar a aquellos que sí estaban ofendiendo a todos los católicos? Hermanos, es la situación. Los hermanos, mis hermanos, nos llamaron, nos van a llamar a junta. ¿A dónde? Al pueblo. Le digo, pues adelante, hermanos. Y llegó el día de la junta y empezaron. Ay, hermanos, empezaron. Hay algunos aquí que critican que el rey del norte, que somos nosotros. Y se levantan los adventistas de la organización. Sí, cierto, por eso nosotros, nuestras campañas, no ponemos bocinas para el pueblo adelante. Y se levantan los cobardes reformistas igual. Y dijeron los reformistas, los de la iglesia de la reforma, por eso nosotros tampoco hacemos campaña en público. No sirven para la lluvia tardía así. No sirven. Y es prueba, hermano, cuando los hermanos dicen, ahí están estas dos bocinas grandotas, ¡dele con todo! Amén. Señor, ayúdame, estoy en tus manos. Amén. Porque es cierto, el mensaje se debe dar, como dice en griego, megafoné, mega gran voz, foné. Con toda, con una voz grande. Bueno, con una voz que se escuche. A eso me refiero. Y los reformistas dijeron, sí, nosotros también se acobardaron. Ay, y hermanos, ya teníamos ahí en contra los católicos. Teníamos en contra los evangélicos y los adventistas y los reformistas. Y los hermanos de Sostén Propio Dios ahí representando. ¿Qué es esto? Y se levantan los hermanos. Ah, porque el asunto era que si a este borracho, este señor que estaba tomando en su casa, pues si no apagaba su música, pues lo iban a meter a la cárcel. Así le fueron a decir los policías. Dice, ¿y por qué no metieron a la cárcel a los otros? Que nos ofendieron. Que, mire, mi niño me dijo que si nosotros éramos el rey del norte y el anticristo. Ahí los testimonios son bonitos y estos hermanos me platicaron lo que pasó porque son ellos los que vivieron. Yo no lo viví. ¿Lo causé? No, tampoco. El que causó es el mensaje. Y entonces allí se iba a decidir a quién iban a meter a la cárcel. Si al borracho o a los de Sostén Propio. Porque los adventistas de la organización y los reformistas son hermanitos de los otros. Se lavaron las manos. Ahí se lavaron las manos como Pilato. Estoy hablando allá en esa ocasión. En otras ocasiones igual. Sí, ha pasado igual. Sí. Tanto de la organización como reformistas no le gusta Sostén Propio. Evangélico no le gusta Sostén Propio. Católico no le gusta. ¿Sabe por qué? Porque aquí no hay nada de centralización de poder ni de dinero. Estamos centralizados en el mensaje final. Amén. Amén. Amén. Estamos centralizados ahí en Cristo, siguiéndolo por fe en el lugar santísimo. Y le llega y era sí, que esos hacen mal y todo el mundo hablando. Y le dije a los hermanos, oren, pónganse en las manos de Dios y que Dios hable por ustedes y en ustedes. Y no son cualquier pueblo, hermano, en Chiapas. Cuando alguien no le cae bien al pueblo, lo sacan y lo queman. Así es, se llama usos y costumbres. Usos y costumbres. Llegó el punto del tiempo de los hermanos de Sostén Propio. Porque allí se habló, en el tema del rey del norte, se habló de que el rey del norte, el papado, pisotea la ley de Dios. Y hubo un momento que el Espíritu Santo, cuando estaba dando ese tema, les hizo un llamado directo a todos los que estaban escuchando. Les dije: escuchen, católicos, el día del Señor es el sábado. Escuchen, pentecosteses, el día del Señor es el sábado. Escuchen, adventistas, que hay que estar unidos con Cristo y no con el Estado. Y reformistas, así les hice el llamado. Se sintieron ofendidos, pero hay que hacer el llamado. Amén. Amén. Pues toditos los ofendidos estaban en la junta contra los hermanos. Y los hermanos se pararon. Y en el nombre del Señor Jesús hablaron. Amén. Y dijeron: todo lo que hemos dicho es verdad. Y sabe, a ustedes les duele porque les duele la verdad. Así les dijeron los hermanos. Y la verdad es que aquí se vive con pura tradición y los mandamientos de Dios se han pisoteado. Ay, hermano, de esos hermanos necesita Dios. De esos hermanos. No de los otros cobardes que, teniendo el nombre de adventista, reformista, son cobardistas, realmente. Porque se convirtieron en nuestros enemigos allí. Si de por sí a los católicos nos traían apuntando, señalando. Y dijeron: es cierto, dijeron los hermanos. Y si por decir que los 10 mandamientos son válidos e ir en contra de la idolatría, vamos a ir a la cárcel, no solamente nosotros dos, está toda la iglesia de usted propio que nos lleve a la cárcel. Y ahí actuó Dios. Cuando la gente ve persona decidida por el mensaje, el Espíritu Santo cambia. Cambia la atmósfera, cambia todo. Y en ese momento, cuando los hermanos se pararon y dijeron, dice, es que este mensaje que se predicó, como es cierto y como es verdad, les duele a ustedes. Ay, hermanos, yo me acordé de Esteban y de Pedro, cuando predicaban el mensaje y les dolía, ¿o no? Y dice, y si vamos a ir a la cárcel, no solamente nosotros, ahí está, llévenos a todos. Pues sí, es cierto, ¿verdad? Si por este mensaje vamos a ir a la cárcel, pues vamos. ¿O no, hermanos? ¿O qué dirían ustedes? Amén. Eso sucedió hace menos de 4 meses, hermano. Entonces se levantaron unos y dijeron: es cierto, dice, en este pueblo andamos con mucha tradición. Y entre ellos empezaron a levantar. Entre los católicos empezaron a decir: sí, es cierto, aquí pura fiesta, pura tradición, sí, es cierto, ya no guardamos los mandamientos de Dios. Entre ellos, como en el pasado, pues, ya ves que antes los enemigos de Dios se peleaban unos con otros. Así empezaron ellos a decirse unos a otros: sí, es cierto, estamos mal. Qué vergüenza para los otros que se llamaban adventistas, reformistas. Ahora el Espíritu Santo estaba haciendo la obra en aquellos. Amén. ¿Y en qué quedó el asunto? Pues ni el borracho va a ir a la cárcel, aunque el Espíritu Santo le dijo que son el rey del norte, ni los de sostén propio. Y se acabó la junta. Hermanos, nos esperan coronas. Amén. Para todos los que sean fieles al mensaje. Para los que, a costa de la amenaza de cárcel, incluso de la muerte, digan: sí, es cierto, esto es el mensaje. Si tengo que ir a la cárcel, pues allá voy. ¿Cuántos diríamos? Y cuando la gente ve a un grupo de hermanos con tal valentía que viene del cielo, el Espíritu Santo transforma y hace cambiar la mente de la gente. Amén. Y les dije a los hermanos: oro por ustedes, porque yo sé que aquí, un día cuando se desate toda la persecución, sí será difícil para ustedes. Porque en usos y costumbres no hay constitución política. No hay derechos humanos. No hay nada. Y aunque haya derechos humanos, cuando Cristo Jesús estuvo en la cruz del Calvario, no reclamó sus derechos humanos. Para el que predica el mensaje de los tres ángeles, no hay human rights, derechos humanos. ¿Saben qué es lo que hay? Hay derechos divinos por medio de Cristo. Amén. Y nuestro derecho que nos da Cristo por medio de su divinidad mezclada con humanidad es la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Amén. Oh, hermanos, estos representantes. Dios les puso coronas inmortales sobre sus sienes. Amén. Dios les puso. Dios les puso. ¿Sí? Y después, entonces, se alabó, adórenle todos los ángeles, con gozo inefable, los principados y las potestades reconocen la supremacía del príncipe de la vida, la hueste angelical se postra delante de él, mientras que el alegre clamor llena todos los atrios del cielo. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la bendición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bendiciones, 7 estados de dignidad. Recibir poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y bendición. Amén. ¿En qué día estamos? Adelante del 40. Mira, hermano, aquí asciende a su padre 40 días. ¿Cuánto falta para los 50? 10 días. Aquí ya había subido a su padre. ¿Sí? Aquí Cristo la había mecida, pero también aquí los que lleva son también parte de esa gavilla mecida que ahora va a presentar ¿a quién? Al Padre. ¿Por qué los dejó 40 días aquí con un cuerpo glorificado que se aparecieran a varios y escucharan de lo que Él era y lo que iba a ser? ¿Amén? Amén. Pero en el día 40, hermanos, estos glorificados, entonces, hermanos, suben al cielo para ser coronados de vida eterna. Amén. ¡Coronados! Y cuando termina esa coronación de ellos, vamos a ver lo que dice la sierva del Señor. Miren lo que dice aquí. La ascensión de Cristo al cielo. ¿Cuándo ascendió, hermanos? ¿En el día qué? En el día número 40. La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla hasta empezar a hacer su obra cuando Cristo entró por los portales, ¿qué? Celestiales. Abrir puertas eternas vuestras cabezas. ¿Fue qué dice? Fue entronizado. ¿En medio de qué? De la oración de los ángeles. Amén. Entonces, ¿cuántos días duró la entronización? 10 días. 10 días duró tanto la coronación de los redimidos, pero sobre todo la entronización de Cristo. 10 días. Día y noche, santo, santo del Señor, Dios Todopoderoso. ¿Sí? Adórenle todos los ángeles. 10 días. La entronización. Entonces, ¿qué pasó en el día del Pentecostés? ¿Y en el cielo qué pasó? Fue 10 días de gozo, de alegría, 10 días de fiesta, por todo lo que pasó, de todos los redimidos que se llevó allá en el cielo. Pues ese día fue cuando Dios envió el Espíritu Santo en manera de lenguas de fuego repartidas y dio dones a los hombres, como dice la Escritura. Sí, pero en el cielo, ¿algo pasó? En el cielo. Ahorita está moviendo. Aquí está, por eso dice la Escritura. ¿Se acuerdan el verso que estudiamos en la mañana? El primer verso. Hay en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y vimos cómo es la humillación, que la humillación llegó hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó, ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. Y este, dice, la ascensión de Cristo al cielo, aquí está la señal, dice, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles, ¿verdad? Y cuando Él es, él no solamente es entronizado, sino los santos redimidos aquí son coronados. Obviamente ahí los santos participan, ¿de qué también? De esa ceremonia de entronización de Cristo. Amén. Amén. Porque ya son glorificados. Sí, Jesús comenzó su obra en el lugar santo. Sí, Jesús debió haber comenzado su obra en el lugar santo. en el lugar santo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos, mientras tomo agua? Bueno, ¿qué pasó con los discípulos esos 10 días? Fueron 10 días de pedir perdón entre ellos mismos. Oración, ayuno. Mire, joyas de los testimonios, tomo 3. Lo dice tan clarito, página 206. Los que están apuntando, ¿qué pasó en esos 10 días? En obediencia a la palabra de su maestro, los discípulos se congregaron en Jerusalén para guardar el cumplimiento de la promesa de Dios. Allí pasaron, ¿qué dice? 10 días. 10 días. Que dedicaron a escudriñar profundamente su corazón, desecharon todas las divergencias y unánimes se acercaron unos a otros en compañerismo cristiano. Amén. 10 días. He conocido iglesias que están peleadas 10 años, 20 años. Unos se sientan de este lado y otros se sientan del otro lado. Y el que los une no es Cristo, es simplemente pues el templo, porque ni las bancas están separadas unos para acá, otros para allá. El lugar físico. Al fin de los 10 días, ¿cuántos días, hermanos? 10. Entonces, durante esos 10 días ellos escudriñaron profundamente su corazón. ¿Recuerdan que hablamos de unas etapas de los discípulos? Sí. La primera etapa después de la resurrección, ¿qué fue? ¿Una etapa de qué? De desánimo. De desánimo. Pero esa misma noche, el día de la resurrección, su tristeza se convierte en gozo y alegría. Y es una etapa de comprender las profecías en relación al santuario y a Cristo. ¿Sí? Pero viene esta otra etapa, la etapa de los 10 días previos. Ya habían comprendido la escritura, ya habían comprendido la profecía. Ahora, ¿qué tenían que comprender? Ser mi corazón. Tenían que comprender que son hermanos. Amén. Amén. 10 días para escudriñar profundamente su corazón. Desecharon todas las divergencias y unánimes se acercaron unos a otros en compañerismo cristiano. A ver, mientras acá en la tierra había unidad de qué? Ajá, unidad, cristiana. Unidad cristiana. ¿Qué había en el cielo? Entronización de Cristo y coronación de los santos, y los discípulos estaban en unidad cristiana. ¡Qué bonito, hermanos! Amén. ¿Se dan cuenta que es una sola? ¿Cómo les puedo decir? Son diferentes cosas que hay en el cielo, diferentes cosas que hay en la tierra, pero todos bajo un mismo propósito. Durante 10 días, hermanos, antes las campañas de la iglesia adventista duraban 6-7 meses. Después empezaron a durar 3 meses, después 15 días, después una semana y después un fin de semana. Hoy se dan campañas de, ¿qué será? Online, ¿verdad? Campañas online. 10 días. ¿Qué pasaron, hermanos? Al fin de los 10 días, el Señor cumplió su promesa con un derramamiento maravilloso de su Espíritu, y de repente vino un estruendo. ¿De dónde vino el estruendo, hermanos? Del cielo. ¿Del cielo? Del cielo tronó. De un viento recio que corría. Del cielo vino un estruendo. Y bueno, fue derramado el Espíritu Santo. ¿Y qué dice aquí? Y fueron añadidas a ellos aquel día, ¿como cuántos? 3,000 personas. Como 3,000 personas. Vamos a estudiar eso un poquito más. Bueno, en esos 10 días, solo mediante la confesión y el abandono del pecado, la oración ferviente y la consagración a Dios, los discípulos pudieron estar preparados para el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. En ese día ellos confesaron sus pecados a Dios, decidieron abandonarlos, confesaron sus pecados unos a otros en estos 10 días. Acá fueron días de comprender la profecía. Aquí fueron días, fueron unas horas de tristeza, fueron días de comprender las profecías. Ahora, días de escudriñamiento de su corazón. ¿Saben una cosa? Que muchos quieren recibir la lluvia tardía, porque el Pentecostés es una muestra de lo que será la lluvia tardía, sin esto previo. No, no se puede. ¿Sí? Muchos dicen, es que estoy sentado aquí en mi banca y aquí, como soy el anciano o la anciana de iglesia, aquí me va a llegar el quiero poder. ¿Verdad que sí? Quiero poder. Y su poder está en cargos. Eso no es poder. La gente quiere poder. Pero hermanos, hay una etapa de preparación previa. ¿Ustedes creen que si no hubieran comprendido las profecías, hubieran entrado a esta etapa de previa de preparación? No. No. Y hermanos, te voy a decir una cosa. Dice que cuando Jesús asciende a su Padre, los discípulos no lo vieron. Sus ojos quedaron velados también. ¿Por qué no vieron? Hermano, porque imagínate si hubieran los discípulos con sus ojos, obviamente, visto que Jesús entraba a la gloria y que Jesús era adorado por miles y millones de ángeles, que hubieran visto todo. Les iba a pasar como le pasó a la hermana Juárez, que ya no quería ¿qué? Ya no quería regresar, ¿verdad? Ya no quería regresar. Ya Jesús ya no... Ya hubieran visto a Jesús en la gloria, ellos ya no querían regresar. Pero hubo alguien después por acá, que sí se le permitió ver a Jesús sentado a la diestra de Dios. ¿Quién fue? Los discípulos aquí no se les permitió ver la gloria en que Jesús era recibido. Pero a Esteban sí se le permitió ver la gloria de Dios. La gloria de Cristo sentado a la diestra del Padre. Porque era necesario para Esteban antes de ser apedreado. Amén. Hermanos, habrá cosas que unos sí puedan ver, otras cosas que no puedan ver. Bueno, durante estos 10 días, aquí está, fueron días de profundo escudriñamiento del corazón, sentían necesidad espiritual, clamaban al Señor por la santa unción que los había de ser idóneos para la obra de salvar almas. No pedían una bendición simplemente para sí, estaban abrumados por la preocupación de qué. De salvar almas. Ahora decían, ¿cómo vamos a llevar al mundo esto que nos hizo entender el maestro? Lo vimos subir 10 días completamente preparándose. ¿Cuántos días se prepararon Daniel y sus compañeros? ¿Cuántos días le pidieron? 10. Exactamente. 10 días para comer puras cosas saludables. 10 días para comer puras cosas saludables, correcto. ¿Sí? Ahora bien, llega. Bueno, esto ya. Ahora miren lo que dice esta cita. Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día del Pentecostés. ¿Pentecostés significa qué? La cuenta de 50. Entonces, a ver, vamos a contar 50. A ver, ayúdenme más o menos aquí. Usted puede contar si más o menos la resurrección, perdón, bueno, la Pascua era en el día 14, 15, en el 16 se mecían las gavillas. Un día después. Del 16 se tenía que contar ¿cuántos días? 50 días para el día del Pentecostés, ¿correcto? Sí. Más o menos, aún en nuestros días, se conmemora, ¿verdad? Entre abril y ¿qué? La y marzo. Entonces, ¿cuánto se cumplirían los 50 días, más o menos? ¿En meses o más? A ver, ayúdenme. Como en mayo, junio. Más o menos, el Espíritu Santo descendió. Más o menos, entre mayo y junio, por ahí. Entre mayo y junio. Más o menos. Sí. Tenemos que ir comprendiendo, hermanos, sí. Acá debemos comprender que cuando Cristo pasa al lugar santísimo, pero hermanos, también debemos comprender cómo es que entra al lugar santo. ¿Verdad que sí? Para tener una tremenda seguridad en base a la Biblia y al Espíritu Profecía. ¿Vamos bien, hermanos? Vamos bien. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos bien. Entonces, el Pentecostés. ¿De dónde viene el Pentecostés? Vamos a Levítico capítulo 23, verso 15. Sí, hermano, Bertín. ¿Quién? El apóstol Pablo. Que si yo estaba con ellos. ¿Que si el apóstol Pablo estaba con ellos? En los 40 días. ¿Aquí en los 40 días? ¿Aquí? Todavía no. No, todavía no. Porque aun cuando viene el Pentecostés, hermano, aquí Pablo está agarrando las ropitas de Esteban. Porque Pablo apedreaba. Era fariseo. Pablo los perseguía. Sí, entonces Pablo todavía no estaba aquí. Pablo es el último que se le aparece, por cierto. O escucha la voz que dice: yo soy Jesús. ¿A quién? ¿Tú persigues? Aquí se le apareció primero a quién. María, ¿qué? Magdalena, después a los de Maús, después a los discípulos, después a Tomás, después se les apareció muchas veces a otros, a los 500, ¿sí? Y entonces, se va, y bueno, Esteban ve a quién, a Jesús, el cielo abierto, sí, a Jesús sentado a la diestra de Dios, y uno de los últimos, porque después Juan todavía ve a Jesús en una visión en el año 90, ¿sí? Entonces aquí estamos más o menos en el año 34, el apedreamiento de Esteban. O sea que, si yo tengo que corregir, yo dije que fue el último que se le aparece. Bueno, a Juan fue más o menos en el año 90, quizá él pudo haber sido el penúltimo de los discípulos. De los discípulos, ajá. Ahora, no sé si quedó contestada la pregunta, hermano, ¿sí? Ahora, Levítico 23, verso 15. Mira, hermano, contaréis, verso 15, Levítico 23, verso 15, en relación al santuario, en relación a Cristo, en relación a lo que pasó, y en relación a su ministerio. ¿Cómo le podemos hacer ahí, hermano, para que se vea bien? ¿Le bajamos, por favor? De hecho, Pentecostés indica la cuenta de los 50. Sí, Pente significa 50, ajá. 50, del griego 50, dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste, ¿qué? La gavilla. La gavilla, es decir, el mismo día, siete, ¿qué? Semanas. Siete semanas cumplidas serán. Oye, hermana, hermano, ese periodo de siete semanas, perfecto. Porque cada semana nos lleva ¿a dónde, hermanos? Al sábado. Cada semana nos lleva al sábado. ¿Y cada sábado nos lleva a dónde? Nos lleva a la creación y a la redención en Cristo. Amén. Amén. Amén. Y entre el periodo que se ofrece Cristo, como la gavilla mecida, ¿sí? Y el periodo del Pentecostés, ¿verdad? Hay siete, ¿qué? Siete semanas. Entonces, ¿cuántos sábados? Son siete. ¿Siete sábados? Son siete. Uh-huh. Hay siete sábados. Y cada semana trae un sábado. Sí. Así que, sigue diciendo, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis. ¿Cuántos días? 50. ¿Y qué se tenía que hacer en el día 50? Entonces ofreceréis, ¿qué? El nuevo grano a Jehová. Amén. Amén. ¿Qué es el nuevo grano? Ya había madurado. Sí, el grano de... Primero fueron las primicias, ¿se acuerdan? Ese era lo primero. Después de allí podían cortar todo ese grano. Después se le tenía que ofrecer, ¿en qué? En una ofrenda. 50 días, ¿qué? Después, ¿a quién? A Jehová. ¿Sí? Por eso es que en aquel día, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos, ¿qué? Unánimes. Ese día se tenía que ofrecer el nuevo grano, ¿a quién? El nuevo grano a Jehová. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasó, hermanos? Bueno, ese día se añadieron como ¿cuántos? Como 3,000 personas. ¿Era el resultado de qué? Del poder del Espíritu. Era el resultado. A ver, vamos a ponerlo aquí. Ese día fueron ¿cuántos? Añadidos como 3,000 personas. Pero esas 3.000 personas era el resultado del poder del Espíritu Santo, pero era el resultado de que habían estado trabajando por 40 ¿qué? Sí, 40 días. Y también el ministerio de Cristo, era el resultado del ministerio de Cristo acá en la tierra. ¿Sí? Y hermanos, también los discípulos se habían estado ¿qué? Preparando. Miren lo que dice esta cita. No sé si levantamos ahora sí un poquito más. Aquí. Por favor, hermano Abraham, lo tenemos a usted como el F. Eso que está aquí. Bien, vamos a estudiarlo. Sigue diciendo Hechos de los Apóstoles, página 31. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado. ¿Qué ceremonia? La entronización. La entronización. La coronación. Por eso esta ceremonia de entronización de Jesús y la coronación de los redimidos tardó 10 días. ¿Sí? Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales. Ahí ya terminó la entronización de Cristo. Y Cristo fue de veras ¿qué? Glorificado. Aquí se cumple. Padre, dame esa gloria que tuve contigo ¿desde qué? Desde antes de la fundación del mundo. Aquí Cristo es verdaderamente glorificado. Hermano, ya había sido entronizado como rey, pero ahora le faltaba una cosa. Ser puesto como ¿qué? Sumo sacerdote. Amén. Amén. Miren lo que dice la cita. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor, ¿qué dice? Había iniciado ¿qué? Su ministerio celestial. Amén. Aquí tenemos, aquí, la ascensión es la comunicación que Cristo va a ser entronizado. El Pentecostés es la comunicación que Cristo es... El que había iniciado. Cristo ha iniciado su ministerio, ¿qué? Celestial. Su ministerio celestial. ¿Amén? Amén. ¿Sí? Aquí Cristo es entronizado y la ceremonia dura 7 días. Es entronizado como rey de reyes y señor de señores. 10 días. A ver, hermano, ¿cuánto dije yo? 7. Gracias por corregirme, son 10 días. Mira, hermano, ahora le voy a preguntar: ¿qué antes Cristo, antes de que Cristo viniera, no estaba con el Padre sentado? Claro. ¿Sí? Pero no había ministerio sumo sacerdotal. Pero Cristo todavía no era carne. No se encarnaba. La Biblia dice, y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Ahora Cristo por primera vez subía y se entronizaba como Dios y como un humano glorificado. Amén. Qué precioso. Sí. Cosas que no podemos entender. Que no podemos comprender. Pero ahí estábamos nosotros representados. En Él y a través de Él. ¿Amén? Amén. Como Rey de Reyes, ahora no teníamos nada que temer porque nuestro Rey, el Rey del Universo, es Cristo Jesús. 10 días duró su entronización, pero ahora se decide, dice aquí, el derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio, ¿qué? Celestial. Su ministerio celestial. Su ministerio celestial. Ahora, hermano, en la Biblia, antes de que los hijos de Aarón iniciaran su ministerio sacerdotal, había también una ceremonia previa. ¿Cuántos días? Eran 8 días. Antes de que se metieran al santuario, vamos a la escritura. Vamos. 8, 9, 10. Vamos a ir a la escritura. Vamos al libro de Éxodo, si no me equivoco. Ahí donde habla de la consagración de los sacerdotes. Sí, la consagración de los sacerdotes. Éxodo, capítulo 25. A ver, no, déjeme ver, es más allá. Se llama la consagración de los sacerdotes. Éxodo capítulo 29. Verso 4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y lo lavarás con agua. Sí. Verso 8. Y harás que se acerquen sus hijos a las vestiduras y les vestirás, perdón, las túnicas. Estamos en el Éxodo 29, 8. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras, tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a los hijos de Aarón. Vamos a ver la consagración del sacerdocio. ¿Sí? Y hermano, cuando usted ve aquí, en esa consagración mataban, ¿qué mataban? Becerro. Verso 11, matarás al becerro. Verso 13, la sangre del becerro. Verso 14, la carne del becerro. Verso 16, matarás al cordero, con su sangre rociarás. Verso 17, cortarás al carnero en pedazos. Verso 18, quemarás todo el carnero sobre el altar. Verso 19, tomarás luego al otro carnero, y Aarón sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Verso 20, matarás al carnero y tomarás su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, etc. Verso 29, con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarán sobre Aarón, sobre sus vestiduras y sobre sus hijos. Verso 22, luego tomarás del carnero la grosura, la cola, la grosura, los intestinos, la grosura, el hígado, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos, la espaldilla derecha, porque es carnero ¿de qué? Carnero de consagración. Oh hermano, ¿por qué tanta sangre en un solo día? Porque sin sangre no hay remisión del pecado. Hermanos, porque debemos entender una cosa, que el que se iba a dedicar al ministerio debía de entender que trataba con algo muy precioso, que era el sacrificio de Cristo. Amén. Todos esos animales sacrificados, muertos, inocentes. Como ustedes ven ahí, como los describen, lo que los tenían que mochar, pues. Destazar. Destazar es la palabra, gracias. Todo eso tiene que ver con Cristo. Todo el que se iba a dedicar al ministerio tenía que entender una y otra vez, y si no era con la muerte del carnero, con la muerte del becerro, con otra muerte de otro carnero, tenía que entender que trataba, que su ministerio iba a estar tan en relación con la muerte de Cristo. Y todo el que se dedica a la obra de Cristo, todo el que se dedica a la obra de Cristo, todo el que acepta el llamado de Cristo. Amén. Porque dice Pedro, mas vosotros sois nación santa, ¿qué dice? ¿Real qué? Real sacerdocio. Ahora vosotros, ¿amén? Amén. Tenemos que entender. Eso era solo un día. Pero después vamos a ver que 8 días también tenían que matar y matar y matar y matar y matar y matar antes de meterse a ser sacerdotes. Tenían que entender, la consagración viene de la dedicación a Dios. Amén. Amén. La dedicación a Dios. Y hermanos, era el ¿cómo se dice aquí? Los sacrificios que se hacían de la consagración. Amén. Amén. Y miren, vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. Verso. Así harás, verso 35, harás Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. ¿Por cuántos días? 7 días. Por 7 días. ¿Más ese día que fue de la consagración? 8. Sí. Y el énfasis en esos días previos, antes de que entraran al ministerio, el énfasis era la sangre del cordero, la sangre del sacrificio, la sangre de la ofrenda. Eso es el énfasis. Por eso cuando tú vas a la Biblia, el Espíritu de profecía, ¿qué pasó? Se fue. No se fue. ¿No? Mira, el perrito la desconectó. Ah, ok. Pásalo por abajo de ella. Ok. Bueno, seguimos la transmisión. ¿Cuántos días previos a la consagración de sumo sacerdote, perdón, de sacerdote y de los hijos de Aarón? 7, yo le pago. 8 días más o menos previos. ¿Pasados con qué? En sacrificios. Tienen que saber, los sacerdotes tienen que entender que el pecado es muerte y sin sangre no hay remisión de pecados. Así es, los sacerdotes se enfrentaban durante 8 días en consagración a lo que son las consecuencias del pecado. ¿La paga del pecado es qué? Muerte. Es muerte. ¿Sí? De hecho, Déjenme leerles una partecita de aquí de esta preparación. ¿Sí? Por ejemplo, permítanme. Un momentito. Por ejemplo, vamos al verso 15. Asimismo tomará uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán ¿qué? Las manos ¿en qué? Sobre la cabeza del carnero. Sobre la cabeza del carnero. Transferían sus pecados por fe. Sobre la cabeza del carnero. Otra vez en el verso 19, tomarán luego al carnero, Aarón, sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza ¿de qué? Del carnero. Del carnero. ¿Sí? Sobre la cabeza del carnero. Y luego dice que iban a tomar panes sin levadura. Obviamente los panes sin levadura, y se los iban a poner en las manos ¿de quién? De los hijos. ¿Qué significan panes sin levadura? ¿El cuerpo de Cristo de quién? ¿El cuerpo de Cristo sin qué? Sin pecado. En otras palabras, los sacerdotes tenían, por eso en su frente decía, ¿santidad a quién? A Jehová. Santidad a Jehová. Porque ellos debían entender que consagración a Jehová era dedicarse a cosas santas que no tenían nada que ver con qué. Con el pecado. Porque el cuerpo de Cristo y la mente de Cristo no tuvo nada que ver con el pecado. Amén. Por lo tanto, en las sombras eran 8 días. En la realidad fueron ¿cuántos días? 10. Fueron 10 días. Y dice aquí, el derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio, ¿qué? Celestial. En otras palabras, fueron 10 días de entronización, y en esa entronización fue ¿qué? También la preparación para que Cristo iniciara ¿qué? Su ministerio sumo sacerdotal en el santuario celestial. Amén. Y ahí lo inicia. A sus seguidores como prueba de que como sacerdote ¿qué? Rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo. Amén. Hermanos, hasta aquí llevamos apenas desde que Cristo resucita hasta el Pentecostés, llevamos ¿cuántos eventos? Varios. ¿Cuántos eventos? Muchos. Sí. Y todos en relación al santuario. Amén. Todos en relación al santuario. Mucha gente pensaba que los discípulos habían estado 50 días en el aposento alto. Otros pensaban que fue en la ascensión y ascendió, y de repente ascendió y vino el Pentecostés. Otros pensaban que acá ascendió y acá se llevó las primicias, que eran los redimidos. Y algunos han estado confundidos. Bueno, esto lo hemos mostrado aquí para aclaración. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Sí, hermano. O sea, es necesario que nosotros como pueblo de Dios estudiemos, porque la escritura dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, ajá, ellos estudiaron con Jesús, nosotros estudiamos con Jesús. Luego, ellos le entregaron el corazón a Jesús para ser buenos seres humanos con su prójimo. Nosotros estamos siéndolo con nuestro prójimo, porque si no cumplimos esto en nuestras vidas, hoy con Cristo, no vamos a poder recibir el Espíritu de Dios. Es importante que estudiemos. Sí, es bien importante comprender. Ahora, si nosotros hablamos de que Jesús está por salir del santuario celestial, ¿verdad? Pero antes de hablar de que Jesús está por salir, debemos entender cómo es que Jesús ¿qué? ¿Cómo es que Jesús entró? ¿Amén? Amén. Y todos los preparativos previos de cómo Jesús entró, debemos conocerlos así como todos los eventos que van a suceder antes de que Jesús salga. Porque es como conocer la última parte. Es que aquí no sé si es una avispa, no sé qué, me anda picando por aquí. Es una mosca picante, no sé. Pero se pare que quiere picar. Es no un dron. es un dron del nuevo orden mundial. Es una mosca grande, de esas molestosas. Bueno, y los hay en todos lados. Este, sí. ¿En qué estábamos? Ayúdenme, se me fue el... Ok, así como nosotros conocemos los eventos previos al cierre de la gracia, que la hermana White dice será la imagen de la bestia y la marca de la bestia, la promulgación del domingo como día del Señor, y conoceremos los eventos que se darán después de haber terminado el tiempo de gracia, cuando Cristo sale del lugar santísimo, así es necesario que conozcamos los eventos previos a cuando Cristo entra. Amén. Amén. Mira, en la Biblia tenemos, obviamente el pueblo, los cristianos, ellos conocían bien los eventos. Los primeros cristianos, los eventos que se dieron antes de que Jesús entrara. Sí, entonces nosotros debemos estar familiarizados con los primeros eventos y los últimos eventos. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos al final. Bueno, entonces vino un viento recio del cielo, y bueno, vino el Pentecostés, y ahí se tenían que presentar los otros, ¿qué? Los granos, ¿verdad que sí? Y es por eso que ese día se añadieron a la iglesia como 3,000, y se añadieron, y se añadieron, y se añadieron. Gloria a Dios. ¿Sí? Hermanos, este es el inicio de lo que nosotros llamamos, ¿qué? La entronización de Cristo, la coronación de los redimidos, la inauguración de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Prueba de ello es que manda el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace que el granero que estaba listo para la cosecha, pues se coseche en aquel gran sermón de Pedro, cumpliéndose así el día 50, el día Pentecostés, ¿sí? Todo va en relación a la obra de Cristo previa y durante su entronización y su gloria. Ahora sí, Cristo fue de veras glorificado aquí en esta parte, nos dice el Espíritu de profecía. Bien, ahora vamos a seguir estudiando. ¿Estamos bien? Vamos a cantar un himno, ¿está bien? Sí. Porque aquí viene la última parte del estudio, ¿sí? A la última parte del estudio, la última parte, que es una parte de comprensión de la persona y la obra de Cristo cuando Amén. Él sube a su Padre. Hebreos capítulo 8, verso 1 y 2 dice: ahora bien, el punto principal, la palabra en griego como punto principal lleva la palabra cefalé, cefal. Cabeza, en otras palabras, el cerebro de todo mi discurso, dice Pablo, de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono en la majestad de ¿quién? De los cielos. Amén. ¿Qué dice? Ministro de quién? Del santuario. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. Esta es una ilustración del tabernáculo que levantó el hombre. Aquí estamos en la tierra. Pero esta es una copia de lo que era el santuario en el cielo. Amén. Amén. Esta es una copia. Sí. Y por eso aquí pusimos, obviamente no sabemos cómo es el santuario en el cielo, pero sí tenemos la idea en base al santuario de la tierra. ¿Sí? En base al santuario de la tierra, pues tiene lugar santo y lugar ¿qué? Santísimo. Por eso aquí dice, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, debe ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque este tabernáculo de la tierra estaba hecho con, por ejemplo, ¿el techo de qué estaba hecho? De jóvenes, piel de tela. ¿Piel de animales? Piel de animales. ¿Sí? Piel de animales. Y en el cielo, pues, es otra cosa, ¿verdad? Allá no se matan tejones, no hay muerte allá. Pero es un templo majestuoso. Amén. Amén. Amén. Por eso dice la Escritura, ministro del santuario. Amén. Entonces lo que dice aquí, se sentó a la diestra de Dios, ministro del santuario. Ahora, vamos a ver qué significa esta palabra ministro. Amén. Esta palabra ministro, ¿han escuchado la palabra liturgia? Sí. A ver, cuando ustedes escuchan la palabra liturgia, ¿qué se le viene a la mente, a la cabeza? La iglesia católica. Bueno, se le viene la iglesia católica, ¿qué más se le viene? Un orden. Se le viene un orden, ¿verdad? Que alguien se para, se sienta, lee algo, repiten como un rezo católico, ¿verdad? Se sientan y viene un coro y es un orden. Eso se piensa que en la liturgia. ¿Qué más se les viene a la mente cuando escuchan la palabra liturgia? Como que alguien da algo. ¿Cómo? Como que alguien da algo. Una obra, ¿no? Un ministerio. ¿Una obra, un ministerio? ¿Como que alguien da algo? Bueno, la palabra ministro, en griego, hablando ministro del santuario, viene de lo que nosotros le llamamos hoy liturgia, pero no es lo que tenemos en mente. Se compone de dos palabras. Tiene de dos palabras, la raíz, dos palabras. La primera, que viene de laos, que significa pueblo, y la otra, ercos, que significa servicio a. En otras palabras, ¿servicio a quién? Servicio al pueblo. Amén. Amén. Amén. Cuando Cristo sube y es entronizado y es glorificado y es ungido como sacerdote, es para servirnos a nosotros. Amén. Amén. No es para servirse a sí mismo. Él sube a los cielos para seguir sirviéndonos a nosotros. Eso, de ahí viene la palabra ministro, que abarca la palabra de nosotros en nuestro español sería liturgia, la palabra griega es otra, pero eso es lo que significa. ¿Sí? Él ascendió para seguir sirviendo a nosotros. Él ascendió para seguir sirviendo a nosotros. Hebreos capítulo 6, verso 19. Dice: lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma, hablando de Cristo, y que penetra, ¿qué dice? Hasta dentro del velo. Bueno, recuerda que el Salmo 23 decía, abriendo puertas eternas, ¿qué? Vuestras cabezas, y entrará, alzado puertas eternas vuestras cabezas, y alzará, entrará el Rey de Gloria. Pero aquí dice, que penetra hasta dentro de ¿dónde? Del velo. Obviamente aquí Pablo está hablando en un lenguaje del santuario terrenal. ¿Sí? Pero obviamente el santuario celestial es majestuoso. La Biblia dice en la séptima trompeta, y el templo de Dios se abrió ¿dónde? Sí, el templo de Dios se abrió en el cielo. Hay un templo en el cielo. Amén. Amén. Hay un templo en el cielo. Cuando dice aquí que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros, ¿como qué? Precursor. ¿Qué significa precursor? El que abrió camino. El primero. Que entró por nosotros. Pero después le siguieron los redimidos. ¿Sí? Y después de que Jesús entró por nosotros y le siguieron los redimidos, ¿alguien más después de ellos entraron al cielo? ¿Alguien más después de que Jesús entró? No antes. Bueno, ya no se nos dice de nadie en la Biblia. Solo nosotros por fe. Pablo en visión dijo, bueno, yo no sé si en carne o en el espíritu, pero fui, ¿a dónde? Al tercer cielo. Bueno, Pablo, ¿qué podría decir ahí? ¿Pablo? Juan el revelador, bueno, vio el lugar santo y el lugar santísimo. La hermana Juan en visión. Ahora dice, o sea, Jesús entró primero para que otros entraran después. Hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, Hermanito, esta frase de aquí tiene locos a los teólogos adventistas. Los tiene locos. Yo recuerdo que cuando estaba en la facultad ecuménica de teología, se le decía facultad teológica, es facultad ecuménica, nos hicieron hacer una exégesis, es decir, escoger un texto y escribir 30 páginas de ese texto. Y nada más debíamos usar dos o tres libros del Espíritu de Profecía y el resto de los libros debíamos usar 30 libros. De otras. Ah, 30 libros, muchas páginas, y escribir un texto. Perdón, estudiar un texto. Y se llama exégesis porque había que sacarle todo, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. En pocas palabras. No inventándole nada. Y nos dieron una lista de textos. Y yo escogí ese texto. Y me puse a investigar. Y mi investigación fue de que este velo era el velo que separaba el atrio del lugar santo. Y me dieron un 8. Y dije, bueno, ¿por qué me dieron un 8? Y ya después lo entendí. Porque la mayoría de los teólogos piensa que este velo es este de aquí, el que divide el santo del santísimo, y la mayoría piensa que está el velo. La mayoría de los evangélicos piensa que cuando Cristo entró por nosotros, entró directamente al lugar santísimo. Muchos piensan eso. Y de esto vamos a hablar un poquito en el congreso más a fondo. Vamos a capacitar a nuestros hermanos para que enfrenten todas estas herejías. Cuando dice que Cristo entró más allá del velo, ¿entró al lugar qué? Santo. Santo. Entró al lugar santo. Miren lo que dice el Espíritu Profecía. Si no dije hasta el segundo velo, ¿no? El servicio del sacerdote durante el año en el primer departamento del santuario, ¿adentro de qué? Del velo. Dentro del velo. Que formaba la entrada y separaba ¿qué? El lugar santo del atrio exterior, representa la obra y servicio a que dio principio Cristo al ascender, ¿a dónde? Amén. Al cielo, amén. Claro. O sea que cuando Cristo entra, ¿verdad? Él está ¿dónde primero? Está entre la entrada, que era la tierra, digamos, y separaba al lugar santo del atrio exterior. Ese es el velo. ¿Sí? Una puerta por aquí. Y bueno, aquí tenemos lo que hacía para allá. ¿A qué entraba? Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores. Se presenta ante Él, junto con el precioso perfume de su justicia. Las oraciones de los creyentes arrepentidos, tal era la obra desempeñada en el primer departamento del santuario. Entonces Cristo entra para hacer esto. Amén. Amén. En otras palabras, cuando es entronizado como rey. Pero en el día 50, cuando derrama el Espíritu Santo, es señal de que había iniciado su obra como ¿qué? Como sumo sacerdote. ¿Amén? Amén. Como sumo sacerdote. ¿Cuántos son? Cuatro objetivos, los que están apuntando aquí están. Los cuatro objetivos que Cristo entra en el santuario, en el lugar santo, ¿para qué? Para seguir con su obra. Ahí está, cuatro objetivos. Y obviamente esta es una ilustración, porque el cielo, el santuario celestial, por eso lo puse ahí entre las nubes, la ilustración, porque esta es una mínima, tiny, tiny, tiny, como se dice en inglés, pequeñísima idea, ¿verdad?, de lo que realmente es el santuario celestial. Ahora, mira lo que dice, mira esta cita: hasta allí siguieron los discípulos a Cristo por la fe, cuando se elevó a la presencia de ellos. Allí se concentra su esperanza, la cual dice San Pablo, tenemos como ancla del alma, ¿qué dice? Segura y firme, que penetra hasta lo que está, ¿qué dice? Dentro del velo, como nuestro precursor. Jesús ha entrado por nosotros, constituido sumo sacerdote para siempre. Entonces, hermanos, ¿dónde sería la coronación de Cristo y la entronización? Si cuando Cristo entró y ascendió, eso fue en el atrio. No, el atrio, ¿dónde sería? Ah, bueno. Si Jesús comienza su obra sumo sacerdotal hasta dentro del velo, en el lugar santo, ajá, o sea, en el día 50, entonces esos 10 días entre el 40 y el 10, el 50, ¿dónde, lo que acaba de decir, dónde fue su entronización? ¿En qué parte física del cielo? ¿Esa es su pregunta? Sí. Pues, si todavía no había entrado. A ver, no, sí entró, dice. Fíjate lo que dice aquí. Hasta ahí le siguieron los discípulos cuando se elevó, por fe, cuando se elevó de la presencia de ellos. ¿Hasta dónde? ¿Que penetra dentro de qué? Del veces fue en el lugar santo. Exactamente. En el lugar santo. Porque el atrio sería la tierra. Y ahí. Entonces Jesús entra directamente y cuando entra se abren las puertas o entra más allá del velo del lugar qué? Del lugar santo. Vamos bien, hermanos, sí. Los veo, no sé si con dudas, con sueño o con, no, o con análisis, ¿verdad? Sí, sí, claro. Ajá. Pero yo sé que todo esto conlleva un estudio, ¿verdad? Un análisis, alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, hermanos. ¿Sí? ¿Qué dice? Que penetra hasta lo que está dentro del velo como precursor nuestro. Jesús ha entrado por nosotros, constituido como sumo sacerdote para siempre. Y mira lo que te dice aquí, entró una vez para siempre, ¿dónde? En el lugar santo. ¿Por qué dice para siempre? Porque se supone que luego pasó al Santísimo, ¿no? Ajá. Ah, si ya fue sumo sacerdote, pues tuvo que haber sido del Santísimo, ¿no? A ver, aquí hay algunas preguntas. A ver, la primera. ¿No está bien? La primera, hermana. Es que dice que entró una vez para siempre en el lugar santo. Ajá. Pero no fue para siempre porque después entró al Santísimo. Ah, debemos entender lo que dice. Aquí está citando a quién. Está citando a Pablo. Pablo dice que en el antiguo. En el antiguo servicio. O en el santuario terrenal. Los sacerdotes tenían que ser sustituidos. Por la muerte. Sustituidos porque morían y morían y morían y morían y morían y morían. Y no era para siempre. Y no era para siempre porque morían. Pero Cristo, habiendo traído y rescatado a muchos de la gloria y habiendo matado a la muerte, como dice Oseas, sí, ahora ya no iba a morir. Ajá. Ahora, en ese contexto es para siempre, que no había necesidad de que él muriera una vez y otra vez y otra vez, sino ya, él era un sacerdocio. El único salvador. Perpetuo. Sí. Amén. Exactamente. Una vez y para siempre. ¿Sí? Y entró al templo en el cielo. Me llamó un estudiante de teología que graduó no hace mucho tiempo y me dijo, hermano, estoy siguiendo los mensajes. Y yo no entiendo por qué le hacemos tanta, ¿cómo se dice? Tanta importancia a los templos, que si construimos este templo, que cuántos millones, que cuántas bancas. Dice, si el verdadero templo está en el cielo, hermano. Amén. Así es, amén. Después de estudiar 4 años de teología, entendió que el verdadero templo está en el cielo y no está en la tierra. Y por algo Dios está permitiendo que le cierren sus templos, a ver si por lo menos su fe... Se dirige al santuario celestial. Sí. Dice, ay, es que no me abren mi templo. Extraño mi templo. Hoy mi templo. ¿Ven? Así le pasó a los judíos. Tanto que querían estar en su templo que Dios dijo, ¿quieres estar en tu templo? Pues no quedará piedra sobre piedra de tu templo. Te lo voy a destruir. ¿O no? No está ni siquiera en el atrio. Y ahorita ni atrio hay, solo hay una paredcita que quedó por allí, y eso reconstruida. Y ahí algunos van a poner sus papelitos, sus pedidos de oración, y lo meten en un hueco entre dos piedras. ¿Qué cosa? Eso se llama idolatría. Porque están pensando que Dios escucha entre dos piedras, cuando la Escritura dice que Cristo ascendió al cielo por nosotros. Amén. Amén. Amén. Amén. Y luego los que mandan a dejar esos papelitos en aquel muro son pagados, no van directamente los necesitados. Ah, sí, imagínense, así que ahí hay dinero para que Dios conteste la oración. Otra pregunta, hermanita Lorena. Ajá, usted tenía una pregunta. Sí, ¿por qué pone el lugar santo si ya era sumo sacerdote? Debió de haber sido en el lugar santísimo. Ese es mi duda. Ah, ok. Cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, porque aquí se está citando al libro de Hebreos, ¿verdad? Este libro de Hebreos, este es el libro de Hebreos. Todo en el libro de Hebreos. Es el tema del que se está tratando. Miren, vamos a contestar esta pregunta y en este momento vamos en 5 o 10 minutos vamos a estudiar todo el libro de Hebreos. Amén. Bueno, no todo, solo lo básico. Miren, vamos a entender, vamos a Hebreos. Abran su Biblia en Hebreos. La pregunta de la hermana dice: ¿por qué se habla de que Cristo entró como sumo sacerdote en el lugar santo si el sumo sacerdote entraba solamente en el lugar santísimo en el día de la expiación? Hermano, le voy a decir una cosa, no es, y no lo voy a tomar mal, hermanita Lorena. Lo que voy a decir es porque teólogos de ahora están usando este razonamiento. Y si no estamos preparados, los peores enemigos de la doctrina del santuario son aquellos que han sido maestros en escuelas de teología enseñando santuario. No han sido católicos. No han sido evangélicos, ellos ni conocen mucho del santuario. Los peores enemigos de la doctrina del santuario son maestros de teología en la clase de santuario. Y si ustedes vieran todo lo que les enseñan, es tremendo. Vamos al libro de Hebreos. Abran su Biblia. Empezamos desde el 1, ¿verdad? Sí. Empezamos desde el 1, vamos a contestar la pregunta de nuestra hermana. Hebreos capítulo 1. Hebreos, todo el libro de Hebreos, Hebreos dice la sierva del Señor es con la palabra de Dios, un libro inspirado y lo escribió el apóstol Pablo. ¿Sí? Hebreos nos presenta en primer lugar, nos presenta a Cristo sentado a la diestra de la majestad en las alturas de los cielos. ¿Amén? Amén. En el capítulo 1, verso 3. Okay. El verso 4 nos dice, ¿hecho superior a quién? A los ángeles. ¿Cristo es superior a quién? A los ángeles. A los ángeles. Bueno, también nos dice en el verso 1, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres, ¿por quién? Con los profetas, en este día nos ha hablado por Cristo. Cristo es superior a los profetas. Amén. Amén. Amén. En el verso 1, en el verso 4, Cristo es superior a los ángeles. Superior al ángel Gabriel, superior a todos los ángeles. Cristo es superior a todos los ángeles. Gloria a Dios. Amén. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver al verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Cristo en Hebreos es superior a la muerte y obviamente es superior al diablo. Amén. Amén. Amén. Entonces hasta aquí el libro de Hebreos nos va hablando que Cristo es superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a ¿quién? Diablo. A la muerte, superior al diablo. Seguimos leyendo, verso 3, el capítulo 3, ¿sí? En el capítulo 3 dice, el cual, verso 2, es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, ¿en qué? En toda la casa de Dios. Por tanto, mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. ¿Cristo es mayor que quién? Que Moisés. Oiga, y Moisés es el que Dios le dio la instrucción del santuario, del sacerdote y del sumo sacerdote. Sí, Cristo es mayor que Moisés. Entonces, el libro de Hebreos nos dice que Cristo es mayor que todas las figuras y símbolos reales. ¿Sí? Ahora vamos al verso. Por eso dice en el verso 14: por tanto, teniendo un gran ¿qué? Sumo sacerdote. Un gran sumo sacerdote. ¿Sí? Ahora, si nosotros nos vamos al capítulo 7. Al capítulo 7. Ahí se nos muestra el sacerdocio de quién. De Melquisedec. De Melquisedec. ¿Sí? Dice allí. Este. Es el 3, ¿no? Permítanme. A ver, el 3, ¿qué dice? Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, hablando de Melquisedec, que uh-huh. no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos, todos los diezmos del botín. Ok, vamos al verso 14, tiene que ver con eso, pero vamos al verso 14. Dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino... Perdón, verso 14 y verso 15, de la tribu de Judá, la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levantó un sacerdote, ¿qué? Diferente. Diferente. Entonces aquí tenemos que Cristo es superior ¿a quién? A Melquisedec. A Melquisedec. Ahora, versos anteriores tenemos a Abraham, ¿sí? Porque Melquisedec viene y le da, perdón, Abraham le dio Abraham, sale Melquisedec y Abraham le da los diezmos. ¿Sí? Entonces Jesús es mayor que Abraham. ¿Y que todo el mayor que Melquisedec? Y luego habla de los hijos de Leví, verso 9. Por así decirlo, también en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibieron ¿qué? Los diezmos. Ahora, ¿de dónde viene el sacerdocio? ¿De la tribu de quién? De Leví. Pues Jesús es mayor que la tribu de Leví. Jesús es mayor que los ángeles y la tribu de Leví, ¿de ahí nació quién? Bueno, de ahí se escogió el sacerdocio ¿de quién? De Aarón. Sí. Y de ahí se escogió el sacerdote y el sumo ¿qué? Sacerdote. Entonces, por eso dice en el verso 8, en el capítulo 8, que había sacerdotes, ¿verdad? Vamos a ver, vamos al capítulo 8, ¿sí? Porque todo, verso 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Verso 4, así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería, ¿qué dice? Sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas, ¿según qué? La ley. Entonces, lo que Jesús nos presenta aquí en el libro de Hebreos, es que Jesús es... superior a los sacerdotes y superior al sumo sacerdote, que era ¿quién? Que era Aarón, y superior a Moisés, superior a los profetas y superior a los ángeles. A ver, ¿quién era más superior, un sacerdote o los ángeles? Los ángeles. ¿Pero quién es mayor que los ángeles? Entonces el libro de Hebreos nos presenta cuando Cristo va al cielo, dice, él es superior a todos. Amén. Ahora, para que nosotros entendamos en nuestro lenguaje humano que Jesús es sumo sacerdote, ¿verdad? Nos presenta a Jesús como lo máximo de los sacerdotes, que era el sumo sacerdote. Uh-huh. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque en el libro de Hebreos sí se presenta a Jesús, sobre todo en el capítulo 8 y en el capítulo 9, como sumo sacerdote. Y decían estos pastores adventistas, decían, bueno, ahí está, ya ves, el sumo sacerdote entraba una vez al lugar santísimo. Y si el sumo sacerdote entró al cielo, quiere decir que entró al lugar santísimo en su resurrección. Pero ellos no comprenden y entienden que el libro de Hebreos nos está presentando que Jesús es superior a todo lo que el hombre ha tenido para comprender el Evangelio. Ajá. Y aparte que uh-huh. es lógico, tenía que pasar por el lugar santo, el sumo sacerdote, ajá. para entrar al lugar santísimo. Ajá. No podía brincarlo. Sí. Ahora, si nosotros vamos al capítulo 9, verso 12, dice, y no por sangre de machos, cabríos ni becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre. ¿Dónde dice? En el lugar santo. En el lugar santo. Si sus Biblias ahí tienen lugar santísimo, están mal. Está tachado. Vamos a dar en el Congreso vamos a dar un estudio de lo que significan los lugares santos en el griego y en el hebreo. ¿Sí? Y obviamente se va a grabar por si no hay oportunidad que puedan ir, pero es necesario que todos lo entiendan. 9:12. En el 9:12 se nos presenta que la sangre de Cristo es superior a la de machos, cabríos y de becerros. Amén. Amén. Amén. Es superior. Entonces, no solamente Cristo es superior a los ángeles, a los profetas, a Aarón, a Melquisedec, a Moisés. Cristo y su sangre es superior a la de todos los animales que se hayan usado en todos los sacrificios. A lo largo de toda la historia del santuario y desde Abel. La sangre de Cristo es superior. Es, vale más. Tiene un precio infinito. Entonces está mal que diga lugar santísimo. Exactamente, está mal. Sí, está mal. ¿Es lugar santo? Sí, ¿lugar santo o al santuario? Al santuario. Sí, de esto vamos a tener un estudio un poco profundo en el Congreso. Los lugares santos y cómo defenderlos. Sí, por ejemplo, déjeme, aquí traigo una cinta. Vamos al libro de Salmos. Salmos capítulo 68, verso 35. Camino, oh Dios, es con eso. Salmos 68, 35. ¿Y si alguien trae por aquí la versión King James? Salmos, ¿qué dije? 68, 35. Ok, Salmos 68, 35. ¿Sí? Mire lo que dice, Salmos 68, 35, dice así. La King James. Terrible eres, oh Dios, ¿desde dónde? Desde tu santuario. Desde tus santuarios. La versión King James dice desde tus lugares santos. Es diferente. Uh-huh. Entonces, hay lugares santos en el cielo. Y esto está en la Biblia, que hay lugares santos. Ahora, ¿cómo sé cuáles son esos lugares santos? Hermanos, porque por eso tenemos el santuario. Que hay lugar santo y lugar santísimo. ¿Sí? Terrible eres, oh Dios, desde tus santuarios. Volvemos al libro de Hebreos entonces. En el libro de Hebreos, la sangre de Cristo es superior a ¿quiénes? A todos. A toda la sangre de los machos cabríos. Machos cabríos. ¿Y de qué más? De los cerdos. Y algunos dicen, ya ves, es que son los animales que se sacrificaban en el día de la expiación. Exactamente. Porque la sangre de Cristo es superior a todos los animales que se sacrificaban tanto diariamente como en el día de la expiación. Debía ser superior. Sí, hermano Teo. ¿Me permite leer lo que comenta el comentario bíblico sobre... ¿Pero es de la hermana White? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Dice que Pablo describe específicamente en otro lugar de Hebreo el velo que separaba el lugar al lugar santísimo. Uh-huh. Como el segundo velo, uh-huh. Hablando sobre Hebreos 9:3, dice, por lo tanto, cuando habla del velo, debe referirse sencillamente al velo de la entrada del tabernáculo. Además, como el santuario celestial y el orden de sus servicios estaban prefigurados por el santuario terrenal. Cuando Cristo ascendió al cielo, entró en el lugar santo, el primer compartimiento para comenzar la primera fase de su ministerio celestial. Amén, amén, ahí está. Gracias. Entonces la sangre de Cristo es superior a toda la sangre de todos los animales. Y el sacrificio de Cristo es superior. Vamos a ver en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, verso 24. Mira lo que dice. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Ya no como un santuario como este. Pero dice, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¡Qué bonita tarea de Cristo! ¿Para presentarse por quién? Por nosotros. A ver, cuando tú mandas a alguien que se presente por ti, ¿es porque tú puedes ir o no puedes ir? No puedes. Pero te va a representar a ti. No puedes, no puedes. Te da, uno no quieren ir y otros no pueden ir. Cristo va a representar a los que no podemos entrar a la presencia del Padre. Tú y yo no podemos entrar a la presencia del Padre, pero sí podemos ser representados ante la presencia del Padre. Amén. Eso es lo precioso del libro de Hebreos. El sacrificio de Cristo superior. Ah, y aquí tenemos una cosa. El santuario del cielo es superior al santuario de la tierra, ¿entendemos? Amén. Por lo tanto, el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio de los sacerdotes humanos, terrenales. Entonces, hermano, es bonito, por eso le digo, vamos a estudiar en 10 minutos, ¿verdad? El libro de Hebreos, porque el que entiende el libro de Hebreos entiende una cosa. Todavía, el libro de Hebreos todavía no había sido escrito cuando el pueblo judío sufrió la destrucción de Jerusalén. Pero Pablo sabiendo eso, gracias hermano, gracias que te diste cuenta, yo no me di cuenta. Pablo sabiendo eso, prepara a los hermanos que habían creído y les da a entender bien. Su templo se va a acabar, su sacerdocio se va a acabar, ¿verdad? Se va a acabar toda su liturgia. Ya explicamos qué es eso. ¿Sí? Pero sus ojos puestos en Cristo. Allá sí hay un templo. Va a venir el ejército romano y va a acabar con su templo. Incluso hay algunos relieves donde se ve a soldados romanos llevando ¿qué? La menorá. La menorá, o lo que es esto. El candelero de oro. ¿Sí? Se lo van a llevar. Y se lo van a llevar a ustedes también como cautivos. Dicen que estaba yo viendo un documental de National Geographic donde el Coliseo Romano, en su mayoría dicen que fue construido por los judíos que se llevaron en el año 70. Y no hace mucho tiempo, hace como un mes, acaban por primera vez después de muchos años dar entrada a la parte baja del Coliseo Romano. Miren, ¿cuánta cosa esto abarca, hermanos? Entonces, Cristo es superior al templo. Y les van a cerrar su templo cuando haya COVID. Y no van a tener dónde reunirse. Pero hay un templo en el cielo. Amén. Amén. Amén. Y de ese templo muy pocos hablan. Te invito a mi templo. Y llegamos. ¿Y cómo es tu templo? ¿Tiene aire acondicionado? No, Ana, hermano. Nuestro templo en el cielo tiene a Cristo. Amén. Amén. Amén. Amén. Que es superior a todo. A todos los reyes, a todos. Y hay otras palabras que no vamos a estudiar, pero cuando Él entra, dice, también se le da el poder para sujetar a sus enemigos. Todavía no los ha sujetado, pero los va a sujetar. Amén. Entonces, hermanos, la palabra de Dios aumenta nuestra fe. Amén. Amén. Hermano Teo. Entonces podemos entender que, por ejemplo, allá, bueno, sabemos que en el cielo está el templo verdadero. ¿Correcto? En donde está ministrando Cristo Jesús. Y es por eso que se nos invita y se nos dice en la palabra de Dios que el verdadero templo somos nosotros. Amén. Así es. Para que habite el Espíritu Santo. Bueno, hay que entender una cosa, hermano. En el cielo hay un templo. Ese es el santuario celestial. Y hay que tener cuidado con eso. Kellogg, un pastor médico misionero. Ay, cuidado. Cuidado con los médicos misioneros que no saben doctrina. Denle la bienvenida a los médicos misioneros que sí saben doctrina. Porque el médico misionero que no sabe doctrina es lo que le pasó a aquel. Kellogg dijo, bueno, el templo viviente soy yo, Cristo vive en mí, si el Espíritu Santo vive en mí y está en mí, entonces yo soy parte de la divinidad y yo soy Dios. Entonces, ¿en qué sentido nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? En que el Espíritu Santo viene a poner la justicia de Cristo en nosotros. Porque algunos han dicho, es que los pies son el atrio porque ahí me llega el polvo. Y es que el estómago es el lugar santo porque mi alimentación. Y aquí la cabeza es el lugar santísimo. Y lo están predicando algunos por ahí, hermanos. No, somos templo del Espíritu Santo en el sentido es que el Espíritu Santo va a poner la justicia de Cristo en nosotros. Pero en nosotros no hay un atrio, no hay un lugar santo y un lugar santísimo para hacer esa diferencia. Y básicamente en ese concepto cayó Kellogg, ¿verdad? Que Cristo, si Cristo estaba en nosotros, entonces nosotros éramos Dios, en pocas palabras. Pero no entendió que Cristo debiera estar en nuestro carácter transformándolo. Amén. Ahora, el verdadero santuario, el único santuario que hay, es el que está en el cielo. Amén. Amén. Para que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, en el sentido que el Espíritu Santo va a venir a poner la vida de Cristo en nosotros. La vida de Cristo en nosotros. Bien, seguimos. ¿En dónde estábamos? ¿Alguna otra pregunta, hermanos, o duda? Bueno, continuamos. El tema del santuario, cuando Cristo se mete al templo, dice, al santuario, pues es un santuario que es el santuario, que es el verdadero. El de la tierra es una copia. Pues cuando Él asciende y asciende con los redimidos, se mete al lugar santo, es entronizado, es hecho sumo sacerdote, es decir, sobre todos los demás. Bueno, ya Él es el único. Me refiero a que la frase sumo sacerdote implica que tiene superioridad sobre cualquier sacerdote, ¿me explico? En el antiguo pacto. Y entonces empieza su obra. Empieza su obra en el cielo. Y dice que es para presentarse por nosotros. Nosotros no podemos ir. Y aunque pudiéramos ir, nos pudiéramos presentar cara a cara ante Dios, no sería suficiente. ¿Por qué no? Bueno, mientras no seamos transformados, mientras no seamos glorificados, no lo podemos hacer. ¿Sí? No lo podemos hacer. Seguimos. Miren, entonces este velo representa el lugar que santo, dice, tenemos un precursor que penetró, es nuestra segura que ancla inconmovible. ¿Sí? Inconmovible. Hasta ahí entró. Ya estudiamos qué es nuestro sumo qué. Sacerdote. Sacerdote. Él empieza a hacer su obra de qué. De intercesor. Vamos a leer esta cita. Este ministerio siguió efectuándose durante 18 años. Cristo ahí en el lugar santo. En el primer departamento del santuario. 18 años, yo 18 siglos, me equivoqué. Durante 18 siglos, gracias, yo me equivoqué. ¿Qué pasaba? La sangre de Cristo ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos les aseguraba perdón y aceptación cerca del Padre. Pero no obstante, sus pecados permanecían escritos en el libro de registro. O sea, cuando Cristo entra y pasa más allá del velo, empieza en el primer departamento a ofrecer su sangre, que es superior a la sangre de todos los animales, y a ministrar, que su ministerio es superior al ministerio aarónico, al ministerio de Melquisedec. ¡Qué precioso, hermanos! ¿Sí? Y empieza entonces a ofrecer su sangre, y entonces todo creyente arrepentido se le asegura el perdón y se le asegura la aceptación cerca del Padre. Tu Padre te acepta otra vez, como si nunca hubieras pecado. Amén. Amén. Ese es el trabajo de Cristo. Allá en el lugar santo. ¿Y cuál es el trabajo de Cristo en el lugar santísimo? Cuando se cumplen los 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. ¿Sigue siendo nuestro sacerdote o ya no? Sí. Sí, pero ahora se le agrega una obra más. ¿Cuál es? Bueno, queda por hacer una obra de expiación para quitar ¿qué? El pecado del santuario. Es sencillo, hermano. Aquí se le asegura el perdón de su pecado. Sin embargo, ahí permanecen los pecados escritos. No son borrados todavía. No son borrados, ahí queda. Se asegura el perdón. Ajá. Después de exactamente. Amén. Aquí el pecador tiene la seguridad que su pecado ha sido perdonado. Pero todavía no tiene la seguridad que su pecado ha sido ¿qué? Borrado. En el día de la purificación del santuario, es el día de la expiación, ahí sus pecados sí son borrados. Y cuando se termine de hacer esta obra en el cielo, de borrar los pecados, se cierra la obra de Cristo como sacerdote y sumo sacerdote en el cielo. Y ahora sí, el que es santo, que siga siendo santo. El que es justo, que siga siendo justo. Ya queda sellado para bien o para mal. Aquí terminan, aquí ya quedan sellados. ¿Todo por la sangre de quién? De Cristo Jesús, que fue derramada en la cruz del Calvario, pero tenía que ser presentada en el lugar santo y en el lugar santísimo. En el lugar santo para asegurarnos perdón y en el santísimo para quitarnos el pecado. Amén. Borrar el pecado. Amén. Expiación final. Pero ¿qué pasó aquí? Hermanos, aquí de entre la resurrección de Cristo hubo 40 días y 10 días, 50 días. Ya estudiamos eso con el objetivo de entrar después acá. ¿Y aquí estar cuántos siglos? 18 siglos. Hasta 1800. Mira, ahí está. Ahí está, ahí está todo. Sí, empezamos ahí en el día de la Pascua, ¿se acuerdan? Viernes, sábado, primer día de la semana, ese mismo día, 40 días, 10 días, y ahora tenemos 18 siglos. Hasta llegar el 22 de octubre de 1844, cuando se cumple, y él me dijo hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Amén. Amén. Y ahí empieza el tiempo de angustia. ¿Dónde? Ya cuando terminó su obra en el lugar santísimo. Cuando termina la obra en el lugar santísimo, comienza el gran tiempo de angustia. Pero antes, comenzará lo que se llama el pequeño tiempo de angustia. Cuando venga el decreto de adorar la marca de la bestia, es decir, adorar el domingo, comienza el pequeño tiempo de angustia. Y vienen las plagas. ¿Sí? ¿Cómo? Las plagas también va a venir. No, el pequeño tiempo de angustia abarca de la ley dominical al cierre de la gracia. Aquí todavía no vienen las plagas, pero sí se pueden ver las primeras gotas de la ira de Dios o de las plagas. Pero todavía con misericordia. Terminando el ministerio acá de Cristo en el lugar santísimo, ¿sí? Entonces sí, ya vienen las plagas. Porque ya no hay miedo. Sí. Y la séptima plaga es el terremoto, la liberación del pueblo de Dios. Amén. Es una liberación que pasó previo acá. Acá fue con los redimidos. Acá también será con los redimidos. Amén. La resurrección especial. Estoy tratando de hacer un diagrama donde se nos presente más claramente esto. Sí. Sí. Pero lo que pasó al principio va a pasar al final. Pero institúenos, pastor, exactamente cuándo es la resurrección especial. ¿Cuándo es la resurrección especial? Bueno, se cierra la gracia, ¿verdad? Empiezan a caer las plagas. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta plaga, sexta plaga, séptima plaga. Hay un gran terremoto. En ese terremoto los hijos de Dios que están con vida, son los 144,000 que nunca mueren, no ven la muerte. No conocen muerte. Ellos pueden estar en la cárcel, pueden estar en las cuevas, lo que sea ahí. Son liberados, los vivos, 144,000. Pero ese mismo terremoto que libera a los vivos que están en las cárceles, etc., también libera a los que murieron en Cristo. En el mensaje del tercer año. Y los que mueren, perdón, que mueren en Cristo y en el mensaje del tercer año. De 1844 para el mundo. Exactamente. Acá en la resurrección especial son resucitados los que mueren de 1844 hasta que se termine el mensaje del tercer año. Son resucitados para ver a Jesús venir en gloria y majestad. Amén. Uh-huh. Así como hubo unas primicias previo a que Cristo entrara, ¿a dónde? De resucitados. Habrá unas primicias de resucitados después de que Cristo termine su ministerio. Amén. ¿Amén? Sí, amén. Todo en relación al santuario, hermanita Nati. La gran muchedumbre. Ok, termina la séptima plaga. Sí, termina la séptima. Bueno, el terremoto más bien. El gran terremoto que sacude la gran Babilonia. Se parten tres, etc. Y después de allí es liberado el pueblo de Dios. Se le da el día y la hora de la venida de Cristo. Pero es Dios que le da. Mucho cuidado, hermanos, porque muchos están diciendo, no, es que sí vamos a saber el día de la hora. Pero es Dios que les va a decir, no es un predicador, no es un hombre. Es Dios. Bueno, se les da el día y la hora. Se ve en el cielo, entre otras cosas que pasan allí. Hay el pacto, se declara el pacto, los 10 mandamientos. Y se ve en el cielo una nube como del tamaño de la palma de una mano. ¿Sí? Y entonces Cristo empieza a descender hasta que llega a las nubes de los cielos. Y cuando llega allí les dice a los santos de todas las edades. Esa es la gran muchedumbre. Los santos dormidos de todas las edades. Levantaos vosotros los que dormiste los que dormís en el polvo. Y entonces dice la hermana Juárez, una gran multitud de todos los redimidos de todas las edades sale allí. Amén. Esa es la gran multitud. Nosotros creemos el mensaje que los 144,000 serán los santos vivos. Ahora, nosotros podemos morir entre 1844 y el cierre de la gracia, que todavía no sucede. Resucitaremos en la resurrección especial. Pero muchos están pensando, ay, si no estoy en con los 144,000, quiero ser de la gran multitud. No se puede. No se puede. Esa es la nueva enseñanza. Sí, no se puede. Es una enseñanza que da a entender que hay dos estándares de salvación. Y los de la vara del pastor dicen que van a resucitar los, ¿cómo se llama? La primera, la resurrección especial. ¿Qué van a hacer ellos para predicar en esa? No, es un falso evangelio. Vara del pastor es un falso evangelio. Si hay personas de la vara del pastor, es un falso evangelio. Simplemente su evangelio es un evangelio sionista. Dicen que hay que ir a Jerusalén y desde allá predicar el mensaje de los tres ángeles. Están locos, como le dijeron a María realmente. ¿Verdad? Porque María le dijeron que estaba loca, ¿se acuerdan? Sí. Porque ha resucitado. No, sí había resucitado. Pero ella no estaba loca. Pero esto que predican los de la vara del pastor es. Eso sí. Eso es un evangelio desquiciado. ¿Cómo que esperar a predicar hasta ir todos a Jerusalén? ¿Y dónde? Alguien me dijo, ay hermanito, dice, fíjese que conocí una varita del pastor. Así le llaman la varita a la persona que llega con ellos. Yo, ¿cómo la varita? Sí, llegué a. Dice que hay que ir hasta Jerusalén a predicar. Y yo le digo, uy, hermana, dice, de aquí hasta que yo llegue a Jerusalén. Hermana, dice, si al pueblo de Dios le llevó 40 años entrar a la tierra prometida. Imagínense, por eso está todo desquiciado su evangelio. Ellos piensan que todos vamos a ir a Jerusalén y desde allá vamos a predicar el mensaje de los tres ángeles. ¡Qué absurdo! Mensaje. Es un mensaje absurdo. Totalmente satánico. Claro que sí, así de claro, pues, para que no quede más duda. Entonces, la gran multitud son los justos que resucitan ya cuando Cristo está en las nubes de los cielos. Esa es la gran multitud de toda nación, tribu, lengua y pueblo que ha habido. Desde que hubo hombre en la tierra. En su segunda venida, ya cuando está. Pues ningún adventista debe decir, ningún verdadero adventista debe decir, yo no voy a ver a Jesús venir. Si usted es fiel y murió en este gran mensaje desde 1844, cuando comienzan a ser borrados los pecados allá en el cielo, usted resucitará para ver venir a Jesús en las nubes de los cielos. Amén. Y si usted está vivo con los 144,000, el único privilegio que tendrá es que no habrá visto nunca la muerte, pero también verá ver a Jesús venir en las nubes de los cielos. Amén. Ahora, eso quiere decir que forzosamente tiene uno que ser de los 144,000 cuando Cristo venga o morir antes. Perdidos. No, eso quiere decir, tenemos nosotros por lo menos tres opciones. Las siguientes opciones. Primero, ser de los 144,000, que la sierva del Señor dice, hagan todo lo posible por estar en ese número. Esforzados, así dice, ¿verdad? Tenemos la otra opción, de viejitos morirnos aquí en este tiempo, entre 1844 para acá. O tenemos otra opción, morir como mártires, no de viejitos, sino como mártires. O quizá no de viejitos, quizá de una muerte prematura. Bueno, prematura no podríamos decir, porque esos son los bebés. Pero si hay muerte prematura de bebés y sus padres están en este mensaje, se encontrarán con sus hijos, eso sí. O la otra opción que tienen de resurrección, no para salvación, después de los 1,000 años, resucitar con todos los impíos para presenciar la coronación final de Cristo. Dice esa, pero no, para hacer y morir la segunda muerte. Esa para muchos puede ser la mejor opción, porque no quieren aceptar el mensaje del tercer ángel. No quieren entender el santuario como lo muestra, como lo hemos estado estudiando en esta de todo este día. Entonces, ocurre No sé si quedó claro, hermano. Sí. Sí. Como adventistas tenemos, dice, todos los que murieron en la fe del mensaje, el tercer ángel, salen después de que se cierra la gracia. Salen glorificados. Salen glorificados. ¿Sí? Bueno. O tenemos la opción de morir aquí muerte natural, o morir como mártires después de la ley dominical para adelante. ¿Sí? O ser de los 144,000. Hay varias opciones. El asunto es que sea cual sea la opción, we have to be ready. Tenemos que estar listos. Amén. ¿Y cómo nos vamos a alistar? Puestos los ojos en el ministerio y en la persona de Cristo. Amén. Sí, no hay otra opción. No hay otra opción. Y es hermosa. ¿Avanzamos? ¿Qué dice Zacarías 6:12? Vamos a Zacarías 6:12, por favor. Esto tiene que ver con Cristo en el lugar santo. Vamos a Zacarías 6:12. Zacarías 6:12 dice: y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, hablando de Jesús, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Amén. Amén. Y él edificará el templo de Jehová, él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Esta es una profecía apuntando a Cristo Jesús ya siendo entronizado. Aquí lo dice, ¿o no lo dice? Sí. Miren, hermanos, todo estaba escrito la ascensión de Cristo, estaba escrita la muerte de Cristo, estaba escrita las primicias de Cristo, todo estaba escrito que Cristo se iba a sentar en su trono, que iba a edificar su templo, y esto lo afirma Pablo en Hebreos, dice, sí, se metió al cielo, se fue al cielo, pero no a un templo hecho de manos, por eso él dice aquí, edificará el templo de Jehová, edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Zacarías 6:13, ¿qué dice? Y habrá sacerdote a su lado y consejo de qué? De paz. De paz habrá entre ambos. Amén. Amén. Ahí está. Ahora, ¿se sentó en su trono aquí en la tierra? No, hay un himno que dice: tú dejaste tu trono y corona por mí. Por venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado en entrar en mesón. Y en pesebre te hicieron que nacer. No, él no tuvo un trono aquí en la tierra. Esta profecía nos apunta. Cristo entronizado en esos 10 días que ya estudiamos. Profecía de Zacarías. Mira nada más. Es que el pueblo tuvo todo y por 1,000 años tuvo todo y no entendió. Nos puede pasar lo mismo como pueblo adventista y está pasando. Tenemos los escritos de los profetas, el Antiguo, el Nuevo Testamento. Tenemos 26 millones de palabras escritas por la hermana White. ¿Y qué tenemos? Tenemos todo para entenderlo, como hasta ahorita, mire, todo está así en tiempos, por 18 años ha estado allí, entronizado, estuvo en el lugar santo, y en 1844 siguió su ministerio sacerdotal. Ahora, ¿hay tiempo para que termine la gracia? Dios sabe los tiempos, pero ese tiempo no nos los ha revelado, pero sí nos ha dado señales. Dice que una de las señales para que cuando se va a terminar ya la gracia, es decir, el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el último lugar, en el lugar santo, es el tipo de música que estamos viendo hoy en la adoración en las iglesias. Una música pagana. El uso de la psicología en las iglesias. Eso también lo dice. Creo que eso está en Testimonios para la Iglesia. Ahí está. También dice que la señal más clara de que se terminará la gracia es la formación de la imagen de la bestia. Y eso, hermanos, ya se está formando por todos lados. Y será el clímax de la formación de la imagen de la bestia. Los protestantes de los Estados Unidos dándole uniéndose con el Estado, haciendo así una imagen a la bestia. Estamos en eso. Y cuando se forme quedarán, dice, los eventos finales serán rápidos. Serán rápidos. Miqueas 5:2. ¿Alguien lo tiene? Amén. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de qué? De la eternidad. Desde los días de la eternidad. Ahora, ¿dónde fue coronado rey de Israel? ¿O dónde fue coronado rey? Dice, el que será rey de Israel. ¿Dónde fue coronado? Cuando estaba en el pollino, sentado con las palmas. No, coronado. Cielo. ¿Dónde es que? Fue entronizado. ¿Dónde fue entronizado? En el cielo. ¿En el cielo? En el lugar santo. Recuerden que aquí lo quisieron ser rey, ¿verdad? En la tierra. Y dice, nos conviene ser rey porque multiplica panes. Y si vamos a la guerra, pues va, no vamos a necesitar de cocinero. Se van a multiplicar las armas. Vamos a tener la batalla segura. Y por eso lo querían coronar como rey. Y sus discípulos estaban diciendo, sí, ya de una vez que lo corona el rey, les dijo, vénganse, vámonos, métanse a la barca, porque yo no vine a eso aquí en esta tierra. Se lo dijo a Poncio Pilato. Si yo fuera de qué, de este mundo, mis seguidores pelearían. Mi reino no es de esta tierra. Pero mi reino no es de este mundo. Amén. Amén. Entonces ahí estaban las profecías. Por 1,000 años no lo entendieron, hermanos. Por 1,000 años no lo entendieron. Entonces, vamos a terminar con esto. Ya entendimos que es el sumo sacerdote. Dice, Jesús entró para ser nuestro qué? Mediador. ¿Dónde dice? 1 Timoteo 2. 25. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Nos quedan 3-4 textos para terminar. 1 Timoteo 2, 25. ¿Cuál es la diferencia entre sumo sacerdote? Sumo sacerdote es que le aplica su sangre. Amén. Él muestra su sacrificio. Sumo sacerdote es eso. Aplica su sangre para perdón de nuestros pecados y para que borre nuestros pecados en el día de la expiación. No tiene. A ver, entonces. Ah, debe ser 2:5. Yo me equivoqué ahí. Es 2:5. Gracias. Porque hay un solo Dios. ¿Lo puede leer? Sí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ajá. Cristo hombre. Muy bien. 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre quién? Dios y los hombres. ¿Entre Dios y quién? Los hombres. Nosotros. Y los hombres. A ver, hermanos, ¿quién necesita un mediador? En la vida real, ¿quién necesita un mediador? Alguien que quiere ayuda. A ver, cuando hay un problema, ¿o no? En el tema legal, un abogado se contrata para que medie entre... A ver, no, pero estamos en... Porque acá está el abogado. Pero sumo sacerdote es que aplica su sangre. Amén. Aplica su sangre el ministro. Sí, él ministra a favor de nosotros. Pero vamos a entender qué es la palabra mediador. La palabra mediador viene del griego, que implica estar en medio de. Correcto, hermano, ahí entra la divinidad de Cristo, la santidad del Padre y la humanidad de nosotros. Es que él está en medio. Un mediador es el que está en medio. A ver, vamos a entender una cosa. Es un propiciatorio también, ¿no? El Padre es santo. Amén. Divino. Amén. Su ley es santa. Amén. Él no tiene nada que ver con quién. Con el pecado. Nosotros los hombres caímos. Nuestra naturaleza es una naturaleza humana caída. una naturaleza humana, en inglés se dice sinful flesh, en carne pecaminosa, es decir, con nuestras tendencias heredadas y cultivadas, activadas, pecamos. La diferencia con Cristo es que vino con semejanza con una humanidad caída, pero Él no pecó. ¿Amén? Amén. Pero traía todas las leyes de la herencia. ¿Qué es un mediador? Un mediador es el que está entre el hombre caído y el Dios Santo. ¿Amén? Está en medio. El Padre pide justicia. Los humanos han pecado, deben morir. Entonces entra el mediador. Dice, Padre, yo te entiendo. Yo por toda la eternidad he vivido contigo. ¿Amén? Amén. Yo entiendo que tú eres un Dios Santo, Padre. Pero también entiendo a estos hombres, porque yo viví con ellos. Es más, estuve en cuerpo glorificado 40 días con ellos y todavía seguían siendo igual. ¿Sí? Sí. Y ellos sí han pecado, los conozco desde Adán, todos. Pero estoy en medio de ellos y entre ti. ¿Amén? Amén. Y tengo la carne de ellos. Y tomé su pecado. Yo no pequé, pero tomé su pecado. Para que tú me mires, Padre, tú los mires a ellos a través de mí. Amén. Amén. Y Él es mi mediador. Y el Padre dice, justicia aceptada. Si es a través de ti, si es a través de tu vida santa, justa, perfecta, sacrificio, tu resurrección, lo único que tengo que hacer es mirar a toda la humanidad que quiera ser salva a través de ti. Amén. Amén. Él es mi mediador en el lugar santo y en el lugar santísimo. ¿Amén? Amén. Es mi sumo sacerdote porque presenta su sangre y su sacrificio. Pero él está en medio. Necesitamos a alguien que esté en medio. Pero también necesito... ¿Qué dice? ¿No es lo mismo mediador que abogado? Bueno, ya no. Primera de Juan 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese que pecar. ¿Qué dice? Abogado. Abogado tenemos ante el Padre. Abogado tenemos ante quién? El Padre. Él ministra ante el Padre, es mediador ante el Padre, pero es abogado ante el Padre. Amén. Amén. Abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué es el abogado? Oh, gloria a Dios. Él defiende el caso. Es el Padre. Presenta las pruebas. Exactamente, mostrando como sacerdote su sangre. Amén. Mire, es que es en la misma persona, diferentes actividades. Y por eso se llama ministro, porque es que es un ministro, es alguien que sirve. Que sirve al pueblo. Amén. Amén. Amén. Jesús no subió para servirse a sí mismo. Jesús subió y se glorificó para que su glorificación y su entronización me sirviera a mí. Amén. Y dice aquí, tenemos abogado, y le dice al Padre, mira, este ha pecado, pero está arrepentido. Te pido por él, Señor, para que mi sangre como sacerdote, mi actitud como mediador y mi actitud como abogado, y ahí se conjuntan todas, sea para este pobre pecador que está clamando mi sangre, Señor. Amén. Te pido que lo perdones. Y el Padre dice, perdonado. Amén. Porque Amén. Tú lo pides. Y porque Él ha decidido también aceptar. Porque no lo quiere volver a hacer. Él es el abogado. ¿Amén? Amén. ¿Cuál es la diferencia entonces entre sumo sacerdote, mediador, abogado? ¿Y qué dice? Intercesor. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 33. Romanos 8, 33. Para esto ascendió Cristo al cielo. ¿Amén? Amén. No nada más para que estuviera sentado ahí en el trono. No, iba a hacer algo por su pueblo. Romanos 8:33. A ver. Y 34. Póngale 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Amén? Amén. Amén. ¿Qué es para nosotros? Un intercesor. ¿Y qué es un intercesor? Lo que nosotros pedimos, Él se lo pide al Padre en su nombre, por nosotros. El catolicismo lo ve de otra manera y dice, si tú pides algo, pídeselo a la Virgencita. Y la Virgencita va a ir con Jesús, va a interceder con Jesús, y Jesús va a ir al Padre y le va a pedir. María no es intercesora. No. La Biblia dice que Jesús, en Romanos 8, 33 y 34, que Jesús es el que pide por nosotros. Amén. Intercesor es el que pide por mí. Abogado, el que me defiende a mí. Mediador, el que es el que está en medio entre Dios y yo. Y el sumo sacerdote es mi sumo sacerdote, es el que presenta su sangre por mí. Como sacerdote y como víctima a la vez. Amén. Amén. Aparentemente son iguales, pero no. Cada una de estas características me demuestra por qué subió Cristo aquel primer día de la semana y después de 40 días, por qué ascendió al cielo. Y esta obra la ha estado haciendo durante 18 siglos y la empezó a hacer después de 1844 con un solo cambio. Que aquí, como mi sumo sacerdote, mediador, abogado, intercesor, ha decidido ponerle fin al pecado y empezar a borrar los pecados de su pueblo. Amén. El evangelio es sencillo. Cuando tú vas a un seminario de santuario, en otros lugares, la gente sale aburrida. No le entendí, pero hablaron bonito. ¿De qué se trató? Nada más se acuerdan del chiste del pastor. Lo grabamos para que lo vuelvan a ver. Y por eso el hermano Pedro lo está grabando, para que lo vuelvan a ver. Con más calma. Pero Cristo también entró al cielo para que nosotros tengamos ¿qué? Acceso directo. Cristo es nuestro acceso directo a Dios. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Lo puede leer, hermana? Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente. A ver si se para que los hermanos lo escuchen. Miren, miren, la hermana se lo sabe de memoria. Acerquémonos pues al trono de la gracia. Ay, ya me chiví. Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En tiempo de necesidad, gracias. Amén. Acerquémonos confiadamente. Libre acceso. Amén. Libre acceso. Free access. Pase directo. Pase directo a dónde? Al cielo. Al cielo. Por eso dice que Cristo entró como precursor de sus hermanos. Amén. Porque ahora tengo libre acceso, acceso directo a Dios. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para encontrar ayuda y oportuno ¿cómo? Para alcanzar misericordia y hallar gracia, y hallar gracia para el oportuno socorro, para el oportuno socorro, la oportuna ayuda. Amén. Amén. Amén. Cristo, mi sumo sacerdote, mi mediador, mi abogado, mi intercesor y mi acceso directo a Dios. Esto es el Evangelio. Lo único que cambia en 1844 es que en el templo celestial sigue haciendo todo esto, pero como sacerdote, sumo sacerdote, mediador, abogado, intercesor, Dice, bueno, a partir de aquí, cuenta regresiva, vamos a empezar a borrar los pecados. Cuando se termine de borrar, el último del pecador arrepentido, se cierra mi... ¿Qué? ¿Qué significa cierre de la gracia? Cierre de la gracia significa que Cristo deja ser sumo sacerdote, mediador, abogado, intercesor y acceso directo a Dios para el pecado. ¿Eso significa cierre de qué? Cierre de la gracia. No nada más es que se cierra una puerta. No, no, no, no, no. Cristo deja de hacer estos, estas acciones salvíficas. Y entonces se pronuncia lo que dice la Escritura: el que es santo, que siga siendo santo; el que es inmundo, que siga siendo inmundo; el que es justo, que siga siendo justo. Y aquí termina la obra de Cristo en el santuario. Aquella obra que inició 50 días, que fue entronizado 10 días antes, esa obra termina aquí. Amén. Amén. Amén. Hermanos, qué glorioso es el Evangelio. Amén. Y qué glorioso es la obra de Cristo. Y qué glorioso es lo que Él hace por nosotros. Amén. Primero Dios, y esperemos en Dios, que nuestra fe sea genuina y una fe en Él. Puestos los ojos en Jesús. Jesús, mi sumo sacerdote, mi mediador, mi abogado, mi intercesor, mi acceso directo a Dios. Aquí, puestos los ojos en Él. El autor y consumador de la fe. Aquel que nos hizo entender este mensaje, lo va a consumar, lo va a completar en nuestras vidas. Amén. Recuerda una cosa: estos oficios de Cristo en el santuario los necesitamos a cada momento. ¿No es así? Sí. Así es, amén. Cada momento lo necesitamos, de alguna manera. Hermanita Nati. ¿Hay alguna señal del tiempo de que se acabó la gracia? Sí, hay una señal, sí hay señales. Dice que la señal más clara es la formación de la imagen de la bestia. Cuando los protestantes de Estados Unidos usan el poder civil para imponer la marca de la bestia, imponer el domingo. Sí. Entonces, vamos para allá. Se están uniendo, todos los protestantes se están uniendo con la política. Pero principalmente en los Estados Unidos. Es una unión tremenda de religión y política. Y los protestantes están aceptando la ayuda del Estado, y el Estado está aceptando la ayuda de los protestantes. No solamente en Estados Unidos, en México está también, hay un partido político que es formado por los protestantes, imagínense. Tremendo. Y en otro país está le llaman la extrema derecha, que son los protestantes agarrando puestos en la política. En Brasil, por ejemplo. Sí. Entonces, pero el enfoque de la profecía está en los Estados Unidos. Sí, el enfoque de la profecía está en los Estados Unidos. Cuando ese país, dice la sierva del Señor, promulgue la ley dominical, se habrá separado de la justicia. Habrá dicho no a la ley de Dios. Y dándose la imagen y la marca de la bestia, en Estados Unidos, señal de que la gracia se acabará rápido. Es decir, ¿qué es la gracia? Las acciones de Cristo en el lugar santísimo pronto terminarán. Cuando se dé la ley dominical, es señal de que las acciones de Cristo en el lugar santísimo pronto terminarán. Eso ya es inminente. Así es, y nosotros nos tocó estar allí. Amén. A los discípulos les tocó estar por acá, previo a la entrada al lugar santo. A nosotros nos toca estar previo a la salida del lugar santísimo. La gloria a Dios por eso. Mire, en el Salmo 77:13 sí. Dice: tu camino, oh Dios, está en el santuario. ¿Quién es tan grande como nuestro Dios? Salmo 77:13. Así es, tu camino, oh Dios, está en el santuario. Dice también David, dice: yo no entendía todo hasta que entré en el santuario. fantasía. ¿Sí? Entonces, hermanos, por esto es, este tema es tan atacado. Y lo vamos a presentar en el Congreso, cómo está siendo atacado por, no por los eruditos católicos, no por el toro, no, no, no, sacerdote toro, pues a eso me refiero. ¿Sí? No por los evangélicos. El tema del santuario es, está siendo de la manera más peor atacada por los mismos adventistas. El que vivía en tu casa sabe cómo atacarte porque conoce la entrada, la salida, qué puerta hay que levantarla, qué ventana hay que cerrarla, todo eso, ¿sí o no? Así es. Y aunque este profesor ya murió, su esposa queda y está atacando, y ella, bueno, ahí lo vamos a decir en el Congreso, ahí saldrán los videos de cómo está siendo atacado, ¿verdad? Lo que es donde Cristo ministra por nosotros. El plan del diablo es atacar ahí y a los que creen ahí, destruir el santuario. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, alguna cosa que podamos comentar, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Quedó más o menos entendido y clarificado el mensaje de este día, hermanos? Amén. ¿Sí? Entonces, a 18 siglos estuvo aquí. Pero hermanos, de aquí para acá, pues no hay tiempo que definido, hay señales de que se acaba la administración de Cristo. Pastor, ¿nos puede ampliar un poco sobre qué significa que Jesús haya muerto la segunda muerte por nosotros? Y ¿qué profundidad tiene para que nosotros podamos apreciar debidamente ese sacrificio? Bueno, el hermano nos habla de que Cristo murió la segunda muerte. Dios le dijo a Adán, el día que comieres de esto morirás. No le dijo, vas a morir y vas a resucitar. ¿Le dijo eso? No. Morirás, simplemente. Ya nunca más te vas a levantar. O sea, el día que tú comas del fruto prohibido, vas a morir. Le dio esperanza ese día en esa plática, le dijo, de que podía tener esperanza de la segunda venida de Cristo, todo eso. No, nada más le dijo, el día que tú comas de eso, ¿vas a qué? Vas a morir. Pero había un plan previo eterno. Amén. Amén. Que podía ser llevado a cabo si Jesús así lo decidía. La sentencia ya estaba. Y era definitiva. El día que tú, Adán, comas, vas a morir. El plan estaba. Pero dependía de Cristo si lo llevaba a cabo o no. Y el plan se llevó a cabo, vino, Cristo se hizo carne. Y en el Calvario, Cristo muere la muerte que le correspondía morir a Adán. Esa es una muerte de no levantarse jamás. La muerte eterna. Cristo la toma por Adán y por todos nosotros. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Entonces Cristo en el Calvario y en la tumba experimenta la muerte que le tocaba experimentar a Adán, una muerte que nunca más te vas a levantar, muerte eterna. Y Él toma mis pecados para que yo no muera esa muerte eterna. Amén. Amén. Entonces, cuando Cristo se levanta de la tumba, no se levanta de la tumba como se levantaron los redimidos cuando Cristo resucitó, o como se levantarán los otros cuando Cristo venga y previo a eso. Cristo se levanta de una muerte eterna. Y por eso dice en Colosenses 2, 14 y 15, públicamente avergonzó al diablo. Porque ¿quién hizo pecar a Adán y a Eva? ¿Quién lo hizo pecar? La serpiente antigua, el diablo y Satanás. Digo, estos van a morir, eternamente van a morir. Los voy a hacer pecar porque Jesús dijo, Dios les dijo, el día que coman de esto van a morir. Ah, bueno, pues yo los voy a hacer comer. y el día que coman van a morir eternamente. Y cuando Cristo en la cruz del Calvario avergüenza a todos, avergüenza al diablo, mira, ellos no van a morir eternamente, soy yo que voy por ellos, soy yo que tomo su lugar de ellos, soy yo que tomo su muerte de ellos. ¿Y cuándo es que yo participo de esa muerte de Cristo? Romanos capítulo 6, cuando yo me bautizo, yo estoy siendo partícipe de esa muerte eterna que Cristo murió por mí. Amén. Amén. Es glorioso el bautismo, hermanos. Cuando me sumerjo, estoy siendo partícipe de esa muerte de Cristo, que estuvo desde antes del sábado y participó, descansando en el sábado, participó en esa muerte. Mi bautismo corresponde a participar de la muerte eterna de Cristo. Pero cuando salgo del bautismo, ¿de qué estoy participando? La vida de Jesús. Amén. De la resurrección y de la promesa de la vida eterna que tengo en Cristo Jesús. Amén. Por eso la Biblia dice, todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque Cristo en su muerte llevó mis pecados. Amén. Amén. En su muerte eterna llevó mis pecados. Y cuando yo me bautizo, estoy aceptando y confesando. Y aceptando, repito, que Cristo llevó mis pecados y mi muerte eterna. Y lo estoy aceptando como mi sustituto. Y como mi resurrección. Amén. Y cuando entro aquí, lo estoy aceptando como mi sumo sacerdote, mi mediador, mi abogado y mi intercesor. Cuando lo sigo por la fe al lugar santo y al lugar santísimo. Amén. Amén. Gracias. Gracias a Dios. ¿Algún otro comentario, hermanos? Bueno, creo que ha sido suficiente el estudio, ¿verdad? Y que la gloria sea para Dios. Y este tema se hizo con el objetivo de que entendiéramos los tiempos previos al santuario. Y en el santuario todo está en tiempos. Desde la gavilla, ¿qué? Mesida. No, desde la Pascua, la gavilla mesida, las primicias, el día, los días previos, la consagración, eran 8 días, aquí son 10 días. Está también el Pentecostés, está cuando Cristo debía entrar al santuario. Ahí está todo, hermano. Amén. Amén. Por 18 siglos, ahí está todo. Lo único que nos queda a nosotros es entender que tenemos el privilegio de vivir en las últimas horas de la administración, de la intercesión, de la mediación del sumo sacerdocio de Cristo. Amén. Y aprovechémoslo. Por eso dice la palabra de Dios, acerquémonos confiadamente, confiadamente al trono de la gracia. Amén. Para alcanzar misericordia. Bueno, hermanos, Dios nos bendiga.